Y así, con la tensión inherente al soundtrack de una película del año 2019 titulada Daniel Isinruel y su músico, el artista Clark, que realizó el soundtrack para esta película, concretamente con el track titulado You Are Pulling My Face Off, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles, de la parte ya de la segunda quincena del mes de marzo de 2024, en la que damos comienzo una entrega de Sin Audiencia numerada, denominada, autoasignada como Sin Audiencia 1097. Eso es un 1, un 0, un 9 y un 7. Y esto es como una cuenta hacia atrás, hacia el 1100, que no para. En el micro de control, presentando y haciendo conjeturas con los números, este tipo que te habla, Javi aka Hum. Y en el micro 2, enfrente de mí, enfrente del control, controlando sus múltiples pantallas, es un tipo informado por diferentes fuentes a la vez. Tengo a mi imprescindible partner, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Hoy tienes una esponja verde, color manzana. Verde esperanza. Siempre con la esperanza. Siempre. Esperanza por el género. Al menos cuando estamos en Sin Audiencia, siempre hay esperanza. Sí, la verdad Luego es que fuera sí. ya, cosas laborales. Sí, empieza a llover ácido del cielo, empieza a ver abrirse grietas en la tierra, en el asfalto y se te intenta tragar, ¿no? Pero Situaciones geopolíticas, exacto, sociales. Y exacto. te desanimas un poco. Francotiradores en las azoteas, o sea, Y yo qué entonces es sé. cuando pasas a poner el capuchón negro, que es el que quito yo cuando vengo a Sin Audiencia, digo, voy a poner un capuchón negro en el micrófono en el que hablo en mi esparcimiento, no. No, lo vamos a poner de De colores y color. vamos a tirar para adelante con el arco iris El si hace arco iris falta. variado, sí, señor. Muy bien. Pues no sé si a alguien le habrá sorprendido o no. A mí, en cierta manera, pues sí que me ha sorprendido un poquito que, pues eso, la semana pasada yo no sabía con qué música iba a empezar esta semana, pero pues casualmente empezamos con una soundtrack de una película que ya tiene unos añitos, pero es que, claro, esta película ha estado recientemente, este pasado fin de semana, visionable en un evento y por eso quizás pues hablemos de Daniel No es Real, Daniel Isn't Real, que es un título festivalero de, repito, del año 2019 y que por de esas razones de la vida, pues por aquí no habíamos reseñado y que quizás pues aprovechando su repesque de este pasado fin de semana en Sabadell, pues quizás le demos un vistazo, ¿no? Pues sí, así será. Es la idea, cuanto Es la idea. menos. Vamos rápidamente con la contribución de nuestra Sin Audiencia a través de distintos medios. Por un lado, en el libro de visitas tenemos a Chemix, que nos dice: Sin Audiencias tardes. No pude evitar, después de que hablarais de The Gentleman, de ponerme con la serie de la que no sabía nada. Y qué buena serie. Desde los primeros minutos ya sabes que es Guy Ritchie quien está a los mandos por el tipo de humor, la música, los personajes, etc. Desconozco las malas críticas que se le han hecho a la serie, pero para mí es una serie de notable. Y decir que coincido con Jordi en su comentario de la serie Wild Lotus y las protagonistas de ambas. Sin duda, hay similitud. Vamos. Un petibuló, comedia negra francesa de 2016 que tiene como protagonista a Romain Duris, protagonista del Reino Animal, que aquí interpreta a un personaje que se queda sin empleo y un conocido le ofrece un dinero por matar a su mujer. Pero después le va cogiendo gustillo eso de matar, y eso sí, al que se lo merece. Entretenida y con buena dosis de humor negro. Bueno, apuntamos. Y luego Stop Motion, película de Shudder de 2023 y que ganó el premio de jurado de Sitges. Terror psicológico donde la protagonista, que tiene una madre enferma, se dedica a hacer stop motion. La madre ejerce gran presión sobre esta para que termine una película, por lo que ella empieza a ver cosas que la comenzarán a llevar a la locura. La película no está mal, pero no termina de ser ni una cosa ni otra. Una película curiosa por el concepto. Gran saludo. Pues gran saludo para ti, Chemix. Igual. Luego, el del programa de Dune, parte Sí. 2, el 1095, todavía colean algunos comentarios nuevos, porque tenemos a Franz que nos dice: Qué maravilla de programa, amigos. Vaya manera espectacular de hacer un análisis sin spoilers y contrastando escenas de la peli respecto al libro. Tengo que decir que a mí, particularmente, no me ha ofendido en absoluto las licencias barra cambios que se ha tomado Villeneuve y que lucen estupendas, en mi opinión. Dado que no soy muy fan del Dune de Lynch y sin saber que nos hubiera presentado el gran Jodorowsky, sí le hubiera comprado a él la idea y a Moebius. Pero me quedo con la experiencia de Villeneuve de calle. Un disfrute máximo en todos los sentidos, obligatorio verla en salas y si puede ser, hay que darle dos veces mínimo. Uno para verla y la segunda para disfrutarla. Ahí. Millones de gracias por ilustrarnos y hacernos vivir nuevamente la experiencia Dune. Mega beso a los dos, mis motherfuckers favoritos. Y postdata, Austin Butler, qué gran Fred Rauta. También genial en Elvis. Dale que mola más que Priscila. Ojo que en la serie Los Amos del Aire yo sí que veo a Elvis. Vale. Tendremos que ver los series de Los Amos del Aire que todavía no nos hemos puesto con ella. Y a mí me falta de Pacific, porque yo vi en su día Hermanos de Sangre, no sé si sabes que es una trilogía. Sí, sí, sí. Y me falta de Pacific, aunque me han dicho que... Lo pasa que va a gustos, ¿eh? Todo el mundo coincide que Hermanos de Sangre es la mejor. Ya. Y luego hay gente que pone la de Los Amos del Aire por delante de Pacific y gente que pone de Pacific por delante de... Yo, creo que tendré, pero las tres son independientes. Tendré que esperar un poco para verlas, pero bueno. Quizás en otra vida, en otra línea espacio-temporal diferente a esta. Y en el programa de la semana pasada, el 1096, tenemos a PJ Cleaner que nos dice: casi acabado ya el programa, lo pongo en pausa y comento algunas cosillas. Respecto a lo del festival y todo lo comentado al respecto, coincido con lo que dice Jordi. Estas cosas hay que apoyarlas. Pues, pero el día que nos volvamos a encontrar, os explicaré mejor mis circunstancias. Con The Gentlemen he disfrutado todo el rato que habéis estado comentando sobre ella. Me ha parecido una serie muy muy buena a todos los niveles. No es fácil trasladar el sello de Ritchie a una serie, y más si tiene 8 episodios y él solamente dirige 2 de ellos. Y aún así lo consiguen con creces. Si además añadimos calidad de producción, personajes carismáticos y divertidos, un ritmo muy bueno y una historia súper entretenida, tenemos un producto de alto nivel y disfrute absoluto para los que somos fans de este señor y que va directamente a mi top de lo mejor del año hasta ahora. Vuelvo a darle al play y os mando un abrazo sombrío. Y se ríe. Pues ay, eso. Que por cierto, si no me equivoco, el Festival Sombra de Madrid ya ha confirmado que va a repetir sede en Madrid para el 2025. Les ha gustado, ¿eh? Les ha gustado. Esos madriles. PJ, que nos lo quiten de Murcia. Que hagan una réplica sombría, pero que no quiten el Sombra original. Las cosas en su sitio. Hombre, digamos que en Murcia, la edición de Murcia tiene ya sobrados sí, cimientos y ya tiene un arraigo en el municipio. Entonces es complicado que lo arranquen de allí, creo, ¿eh? Esperemos. A pesar de no haber ido ninguna vez. Aunque reitero mi deseo de ir algún año, si puede ser, a la versión de Murcia. Vamos rápidamente con los estrenos de la semana, sí, porque hay un par de estrenos. Algunos estrenos. Y bueno, uno es una película que vimos en Sitges, que no nos dejó muy buen sabor de boca, que está dirigida por Jessica Hausner y que se llama Club Zero. Es una película que fue una de las vendidas de moto de Ángel Sala del año pasado en Sitges. Sí, sí, sí. Ya la comentamos en el programa 1076, me has comentado que era. Te lo voy a contrastar ahora mismo porque como yo tengo la memoria dispersa pero tú no tanto, sí, fue el programa 1076. Ahí podréis ver lo que opinábamos de Club Zero. Sí. Y yo sobre todo la música percutiva la recuerdo, la tengo grabada en el minimalismo a fuego sonoro en la cabeza. Y bueno, y también lo que dices tú, como la vendió Ángel Sala, vino de Cannes, si no me equivoco. Sí. Y bueno, pues... Distopía alimentaria, oiga. Distopía alimentaria, que me parece muy gordo llamarlo así, pero bueno. Y luego también en Cannes la etiqueta de película que hacía a la gente abandonar la sala con náuseas. Claro, claro. Nosotros comparamos el tema con un perrete chico o un gatete con problemas de bolas de pelo. Sí, o que se ha comido un caramelo que ha encontrado por el suelo y le ha sentado mal. Bueno. Etc. Vaya plan, pues sí, Club Zero viene a estrenos en cines. Si queréis ver un poco cine conceptual y que se vende como humo en los festivales de género, pues esta es vuestra oportunidad. Eso no quita que la peli no sea interesante para el arte y el ensayo y que la escena de los créditos final pues sea una escena que quizás vaya a pasar a la historia del celuloide. Pero bueno, yo ahí lo dejo el comentario porque... si vais a verla, no sé si aguantaréis hasta el final para ver la escena de los títulos de crédito, pero bueno, yo os aviso por si acaso. Y luego, bueno, pues como hace un par de añitos, creo, volvieron con los cazafantasmas la nueva generación, ¿no? Hostia, es verdad. Yo estaba leyendo esta tarde para preparar el programa y digo, yo me he perdido algo por el camino y claro, yo es que hay una en medio entre la de las chicas y esta sí, nueva. Hablamos ¿no? de ella. Sí, sí, sí, pero es que no sé qué programa. Pero es que yo no la vi buscarlo. Y digo, pues, hostia, me falta una, tío. O sea, están hablando de cosas que no entiendo. Y entonces ahora viene Cazafantasmas Imperio Helado. Vale. Que debo decir que además ha ido y creo que era pase de prensa. Ahora no estoy seguro. A verla esta mañana, Jordi Vaquero. Pues qué afortunado que es, porque a nosotros no nos han avisado. Pues no nos han avisado, ni siquiera nos han invitado a avisar, vamos. Pues habrá que decirle qué contacto tiene la productora para que nos avisen a nosotros también de estas cosas, ¿no? Jordi Vaquero es un tipo testicular, y tiene ahí recursos por doquier. Bueno, pues ha hecho una pequeña reseña, como suele ser habitual en su caso, para el Instagram, sí. y ha hecho el chascarrillo que no ha podido evitar, que es Cazafantasmas, el Imperio Helado, me ha dejado un poco helado. Ya, como helada Colau, ¿no? Bueno, sí. En fin, no vamos a hacer más chistes fáciles hoy, va. Pues nada, pues eso es lo que opina él, y la película es que, bueno, tampoco es que pinte excelente. Ya en la nueva versión... Afterlight se llamaba, que se lo he encontrado ahora yo. Ghostbusters Afterlight. Vale. Pues programa 979. Perfecto. Seguramente lo contarías tú, porque yo sí, ya te digo sí, que, es que además, no la he visto. Creo, tío, si no me equivoco, que la fui a ver con Emilio y fuimos gran compañía. Sí, fuimos a una de estas salas que tienen en un cine del Hospitalet. Ajá. Que tienen una que es la 4D, donde fuimos contigo a ver la de la 4, catástrofe. La 4DX. Sí, la 4DX. La de que se caía la luna. Sí, de Moonfall. Sí, sí. Pero también estrenaron una pantalla que era la triple pantalla, que eso era un invento muy raro, y que bueno, que fui con Emilio a ver la de Cazafantasmas y no me convenció en absoluto. Ya lo expliqué en este programa precisamente. Sí, lo podéis repescar. Porque eran dos pantallas que sobresalían, pero aprovechando los laterales. Claro, claro. Con lo cual estaban haciendo una perpendicular a la pantalla original. No era como un cinerama, que era una pantalla continua, sí, como pero curva, con tres cámaras, ¿no? Que ya. Una proyecta de frente y las otras dos cruzadas, sí, sí, sí. Y ganas un gran espacio. No, aquí es que te estaban proyectando en las dos paredes laterales del cine, que además tenían como una especie de pantalla, pero hecha de retículas rectangulares, sí. Con lo cual tampoco era una proyección nítida como la del centro de la pantalla ya. Normal del cine. Igual era un experimento. No lo sé, pero para mí no pagaría por ver una película así ya. En mi vida. En ese caso nos invitaron y bueno, aprovechamos, ¿no? Sí, sí, pero sí. No me pareció un sistema por el cual acudiera a ver nada. Así como el 4DX, según qué película, puede ser claro, un disfrute. Claro, puedes flipar. Vas de parque temático un poco. Por supuesto. La triple pantalla esta me pareció un fiasco. Bueno, un fiasco. Yo creo que son, vamos haciendo probatinas a ver qué es lo que cuadra, qué es lo que no cuadra. Sí, un poco así. Pues nada, esta Cazafantasma Imperio Helado, dirigida por Jill Kenan, y por lo que se ve, vuelve a jugar el factor nostalgia, pero según Jordi, un de más a menos y bastante tibia. Bueno, yo qué sé, yo es que, si te digo la verdad, ya no sé si me reengancharé, porque como ya me descolgué, o sea, no sé, es más trabajo en la vida, ¿no? No sé, prefiero ver películas de festivales que me he dejado atrás, como va a pasar con Daniel hoy, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, pero bueno, quién sabe, nunca se sabe. Y antes de empezar con la agenda, dos recordatorios. Sí, por favor. Tenéis nuevo programa del Perro Rotonda, de ¡Ole! Fernando, programa número 9. Donde ha hablado de comedias patrias de los años 80-90. Buah. Ha reivindicado la figura de Manuel Summers, tanto como director como actor, porque sí, también sí, sí, tuvo sí. Una época de actor. Ha hablado de alguna de sus películas favoritas. De su hijo no ha hablado, ¿no? Bueno, ha reconocido que él es fan de Hombres G y que le vale. Gustaron las películas que hizo en su día Manuel Summers con su hijo David sobre los Hombres G. Una creo que se llama Sufre Mamón, ¿puede ser? Sí, como sí. Las canciones de bueno, los Hombres G, lo mismo, el mismo rollo, pero en imagen en vez de en audio. Ha hablado de algunas de sus películas favoritas como Huida a medianoche, ha hablado de Klaus Kinski, interesante como siempre. Poliédrico, Fernando Poliédrico. Él se lanza al abismo sin ningún tipo de colchoneta. Voy a dar una primicia que yo creo que me va a permitir la licencia de que lo cuente. Cuéntalo, hombre. Porque estuve este sábado en el festival, la 12ª edición del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Sí, señor. Fui a la maratón en compañía de Jordi Vaquero y nos encontramos allí a un amigo también, que es al señor Juan Carlos Gallardo. ¡Hostia! Que estaba ahí para ver la maratón. Super Gallardo, man. ¿Y por qué sale a colación el señor Juan Carlos Gallardo? Porque este sábado el señor Fernando Pérez junto al señor Juan Carlos Gallardo van a grabar un especial del Perro Rotonda. ¡Bien! En casa de Fernando, se van a juntar los dos y... ¡Mua! Yo no quiero decir nada. De ahí pueden salir, vamos, o sea, yo qué sé, de todo. Supongo que el mismo sábado o el domingo estará disponible en iVoox el capitulazo, que será el número 10 o será un especial, no sé si le pondrá numeración ordinaria de Perro Rotonda. Depende de lo que dure, porque si dura más de la cuenta, igual tarda mucho en subirse en iVoox y no está para el domingo, sino para dos días después. Si Fernando se pega el solito una hora, pues imagínate con Juan Carlos, pueden explotar la duración. La retroalimentación puede hacer que se acabe la batería del aparato de registrar voces. Aunque nosotros precisamente no somos quien para decir nada de la extensión de los programas, porque ya sabemos que tenemos incontinencia verbal y no... Somos expansionistas. Entonces, bueno, pues esto. Esto sobre el Perro Rotonda. Qué guay. De otro lado, tenemos... Sabéis que hicimos el sorteo del libro de Vance Lorigan, de Alan Dick Jr., que es... nuestro amigo Alfonso Martínez. Sí, señor. Y Alfonso ya tiene en preventa la nueva novela de la colección de ciencia ficción. Este hombre será, no para. Será su quinto bolsilibro. Guay. De ciencia ficción. Este se llama El sistema definitivo y va sobre ciencia ficción con el mundo de los videojuegos y la realidad virtual. El sistema definitivo puede tener muchas sugerencias dentro de ese concepto. No sé, a mí se me dispara la imaginación rápido, ¿eh? Recordad que cuando Gigamesh saca las preventas, uh-huh, Alfonso lo que hace siempre es que el libro en preventa tiene el mismo precio que tendrá luego, claro, cuando ya esté sacado de manera oficial, que es de 7 euros, pero en la preventa él te regala una sobrecubierta y una novela antigua del género de la novela que publica. En Vance Lorigan era una novela de Silver King, sí, y señor, del oeste. Pues en este caso será una novela de ciencia ficción, usada, obviamente. Claro, pero claro. Bueno, que irá junto a una sobrecubierta y hará la novela suya, bajo el seudónimo de Alan Dick Jr., del sistema definitivo. Eso quiere decir que Alfonso en algún sitio tiene un almacén lleno de novelas viejas. No, que es broma. Me lo explicó para la preventa, lo que hace siempre es buscar novelas. Ya. Entonces las... que además más o menos esté en buen estado, porque tampoco te va a dar la más cutre que haya encontrado. Sí, una con telarañas, sí, claro, con apuntes de una suma y una resta, sí, ¿no? Que a lo mejor si es Rancho Drácula es muy valiosa, o sea, cuidado. Hombre, da igual, o sea, que esté pintada. No, claro, no hay que hacer ascos a veces a según qué ejemplar. Sí. Entonces, sencillamente decir que como Alfonso es un encanto, nos ha dicho que quiere ceder un ejemplar del sistema definitivo para que hagamos un nuevo sorteo en Sin Audiencia, con nuestra audiencia, con nuestras oyentes. Con nuestra sin audiencia particular. Tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Supongo que será un sorteo con una pregunta, como la otra vez. Daremos un par de semanas de plazo. A ver si ya la semana que viene lo tenemos estructurado y os comentamos cómo participar y animaros a que participéis y que también, oye, pues invirtáis en lectura y compréis algún bolsilibro, pues ya que están resurgiendo ahora, son libros de 99 páginas, súper fáciles de leer y que a veces esa concreción lo que hace es que tengas unas historias muy bien narradas, con buenos argumentos. Sintéticas y que no te quiten mucho tiempo de una vida que ya sabemos que en la sociedad actual es un caos y no siempre se dispone de tanto tiempo como nos gustaría tener para el ocio, ¿no? Pues sí, y además os voy a decir un pequeño secretillo. Hay mucha gente que saca ideas para cortometrajes de los bolsilibros. Yo esto lo he visto gráficamente en el mundo real, pero bueno, no voy a decir quién ni cómo, pero bueno, que me refiero que no deja de ser una fuente de inspiración, pues como son los cómics, como son las series, las pelis o los libros más gordos que los bolsilibros. Y ahora vamos con un poquito agenda, de agenda audiovisual. Un pelín de agenda, porque aunque ya se ha acabado el Sombra en sus dos vertientes y el Festival de Sabadell, mañana mismo, jueves 21 de marzo, no sé si empieza ya la primavera, alguna vaina de esas... Me parece que era hoy. Cosmo... El 20 de marzo es el inicio de la primavera. Vale, yo pensaba que era el 21, porque como en verano también empieza en 1, pues... Pues digo, igual pues, es el 21, ¿no? Yo qué sé, no, pero son mis paranoias. Sé y que y que del no 30 al 31 cambiaremos la hora, acordaros. Pero eso es ya de la semana que viene, sí, ¿no? Me están agitando la agenda de nuevo. No. Pero bueno, yo qué sé. Vamos a la agenda. De nuevo, en este mes de marzo, tenemos una nueva sesión de cine extraperlista. La sala Extraperlo, en Badalona, con colaboración de la gente del Creepshow Fest, que por eso pues se programan títulos que tienen que ver con el cine de género, algunos de ellos pues que son míticos por alguna razón. Y este mes de marzo, la sesión de Cine Extraperlista tiene un leitmotiv que es un especial gore laboral, lo han llamado, ¿vale? Y tendremos mañana la proyección de Severance, una película que aquí también se le puso el epíteto de Desmembrados, y que es una película que en su momento, creo que 2006-2007, dirigió el nunca suficientemente bien valorado Christopher Smith, que el Christopher Smith, no sé si os acordáis de él, pero es el director, entre otras, de Black Death, o de Triangle, o de The Tour, o alguna otra más que tiene por ahí, como Creep. Me refiero que es un tipo que siempre nos ha dado muy buena impresión en sus largometrajes, y bueno, pues Desmembrados es su largometraje de, lo digo mirando la chuleta bien, 2006. En esta película, que como ya os podéis imaginar, pues dentro del ámbito del gore laboral, pues va sobre un grupo de empleados de una corporación que se van a hacer un coaching colectivo de viaje a un país indeterminado del este de Europa, y pues eso, pues para fomentar pues la unión entre el equipo laboral y que la gente se conozca y que luego pues cuando vuelvan a la oficina a currar después de este viaje pues vuelvan más fortalecidos y más unidos, ¿no? Pues bueno, ya os podéis imaginar que esta premisa en manos del Christopher Smith pues va a ser pues un poco diferente en resultado a lo que esperan los directivos de esta empresa. Pero bueno, aparte de eso, también se va a proyectar en esta sesión de Cine Extraperlista con motivaciones laborales un corto del Jochen Taumbert, que es un director alemán y que cuyo cortometraje, que también tiene que ver con las, creo recordar, con las medidas de seguridad en el trabajo vinculadas a consecuencias gore de esas medidas de seguridad en el trabajo. Tú lo has visto este, ¿no? Y es buenísimo. A mí me suena que lo vi en alguna edición de Creep Show del pasado. Es buenísimo, es muy disfrutable. Verdad es que el título en alemán es impronunciable, no lo pienso decir en la radio porque voy a fracasar seguro, pero que sepáis que el Jochen Taubert es un tipo que hace cortos pues muy muy desfasados y muy tremendos, y que además pues este coincide en temática laboral con la película de Christopher Smith. Esto empezará todo a las 8, repito, en la sala Extraperlo de Badalona. Entrada gratuita, además pues habrá también palomitas, habrá mercadillo de terrorífico y bueno, no sé qué más queréis para un jueves cualquiera de un marzo cualquiera en el área metropolitana de Barcelona. Pues eso, que si podáis, asoméis las cabezas por ahí, porque tanto si habéis visto Severance como si no, los que la habéis visto, pues la podéis repetir porque es una peli que siempre viene bien refrescar, y las que no la habéis visto todavía, pues ya va siendo hora porque es de 2006 y es una gran película que te hace pasar un muy buen rato. Para los que no os podáis acercar a Extraperlo, que Badalona os pille lejos o que no podáis por lo que sea, siempre podéis hacer una sesión de Severance en casa. Claro. Pero además, yo os recomendaría, dentro de estos ambientes de película de terror en ambiente laboral, sí, de hace unos 7 años, 2017, tenemos Mayhem, que ya hablamos de también de ella aquí, con el Steven Yeun y la Samara Weaving. Sí. Y que hablamos de ella en un ya lejano, sin audiencia, 766. ¡Joder, tanto! Entonces, sí, sí. Entonces, bueno, pues que bueno, que esta Mayhem está también curiosa, muy sí, disfrutable. De hecho, cuando has empezado a comentar un posible complemento a Severance, pensaba que ibas a hablar de Bloodsucking Bastards. Esa es otra, que también la tenía en la cabeza, que también en vertiente chupasangres. Sí, y más humorística. Laboral y con humor muy negro y muy grueso, sí. Que también es muy disfrutable. Bueno. O sea, haces una maratón con estas tres y te quedas a gustísimo. Y además te pones de risa, además. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues esto es lo que ha dado la agenda de sí, Jordi, pero también aparte, Hoy, cuando estaba preparando el programa y me he metido en el Instagramo del Extraperlo para ver cómo anunciaban la edición esta y tal, resulta que, claro, el robot del Instagramo pues te vaya actualizando las cosas y nada más entrar ya te cambia lo que has visto la primera vez. El algoritmo. Sí, ¿y qué me ha salido? ¿Qué me ha sacado el robot? Pues que en el Instagramo del Fede Álvarez ponía Alien Romulus. 16 de agosto de 2024. Estreno solo en cines. Esto en Sí, inglés todo, ¿vale? sí, sí, sí. Y me he quedado, digo, ya la tiene preparada, ya está hecha, ya no está en pospo, ya está, bueno, igual está en pospo porque de aquí a agosto todavía van a ajustar algunos tonos de algunas escenas y algunas luces y esas cosas. Pero he dicho, hostia, qué tensión, por favor, ya estoy rígido como un palo con esta Alien Romulus, que ya veremos a ver, pues bueno, si hace justicia, si no hace justicia, si está Fede Álvarez, yo estoy muy tranquilo, aunque pueda parecer tenso, por la cuestión de juntar Álvarez con Xenomorfos, pero ya sabemos cómo sabe hacer las cosas este hombre, y bueno, yo en ese aspecto, en el aspecto de las expectativas, estoy como súper tranquilo con él. Yo estaré más tranquilo cuando alguien me diga qué grado de intrusión ha tenido Ridley Scott, más allá de producir, en la dirección de Fede Álvarez. Yo creo que habrá puesto así la manita para el cheque y... Porque yo, bueno, ya sabéis, con Prometheus y con Covenant, cómo quedé. Sí, pero Y yo no bueno. veo al Ridley metiendo la nariz en los asuntos del ¿Tú crees que no? Fede, ¿eh? Vale. Acuérdate del remake que hizo de Evil Dead, que me Sí, refiero bueno, pero es que. que también podía haber metido el Sam su nariz ahí, pero Sí, pero no la metió a mí mucho, no la me, verdad. no me preocuparía que Ridley Scott metiera su nariz si no hubiera hecho Prometheus y Covenant. O sea, con el recuerdo del Alien del 79. A mí lo que me preocupa es que el Ridley Scott de ahora meta sus De narices 2024. en esta versión de Alien. Yo de Bueno. Fede Álvarez, precisamente por ese remake de Evil Dead, espero un Alien muy bruta Sí, y muy a ver. explícita. A ver, a Y ver. entonces veremos. Veremos. Explícita o yo no sé si será muy o poco explícita, pero lo que sí que yo creo que va a ser, y estoy totalmente hablando a priori y me puedo pegar un pifostio que flipas luego, es que va a ser una peli muy terrorífica. No sé si con mucho gore o con poco, si Hombre, yo explícita o no, ya si la hace terrorífica, que le ponga chicha, porque se le da bien. pero yo creo que nos vamos a cagar por los Yo pasillos de lo la que espero Nostromo. es quitar conceptualidad, teatralidad, cosas que no vienen a cuento, estupideces varias, inconexiones de guión, todo eso que pesó tanto en las dos predecesoras y que bueno, que consigamos una historia, un thriller espacial con suspense, con terror y con explicitud, ¿por qué no? Sí. Ojalá tenga explicitud. A ver. Lo que por ahora tiene es un reparto de desconocidos y desconocidas, lo cual Eso también tampoco me. es incluso puede ser hasta Sí. bueno, porque así no tienes, digamos, pues influencias previas. Correcto. Pero bueno, simplemente lo quería comentar porque preparando la agenda, pues eso, he visto al Fede ahí anunciándolo. Luego me he metido en IMDb y resulta que en IMDb ha salido el tráiler y no sé qué, pero yo como los miércoles para mí es un día de trabajo, trabajo y trabajo, no me entero de lo que pasa en el mundo hasta que me meto en sin audiencia. Entonces, pues bueno, así va la cosa en la vida. Pues muy bien. Pues vamos a ir Con las cosas que hemos con visto, las cosas que hemos que visto. no son cosas, son o películas o series, pero nos gusta decir las cosas que hemos visto. Vamos con esa doceava edición de la maratón de. Bueno, del Festival de Cine de Terror de Sí. Sabadell con la maratón del sábado, ¿vale? Eran cinco películas en los cines Imperial de Sabadell. Fabulosa pantalla, enorme. Y abrimos con Dark Tales. Una película que no tiene ni siquiera reseña en Film Affinity a pesar de ser de 2023. Hola. Y ya os voy a advertir que ¿Qué a mi gusto, vas a hacer spoilers? No. quizá alguno porque es para mí una de las peores películas que he visto en los últimos tiempos. Hostia, eso es ahí es apuntar Y voy alto, a ¿eh? dar mis razones y no quiero perder mucho tiempo con esta Vale, película. no te voy a interrumpir con ello. Tú tírale. Es una película de segmentos, una película episódica. Sí, una antología, ¿no? Que Una llaman. antología, y entonces, ¿qué han hecho? Pues es una coproducción hispano-argentina, más peso argentino que español. Creo que solo uno de los segmentos era español, y precisamente Daniel Noblom, que es el director del segmento español, vino a presentar la película junto a su productor, que es de Sabadell. Entonces, bueno, pues ahí había esa afinidad barriendo para que la el festival un poco abriera la maratón del sábado con esta película. Es una película que no llega a los 75 minutos, pero se nota muchísimo que es juntar cuatro cortes una película y buscar una excusa narrativa para juntar los cuatro cortos con, entre comillas, cierta coherencia. Vale. Problema. Bueno, pues lo primero que haces es te buscas la excusa de que un cine en medio de una ciudad va a ser derruido y están a punto de hacer la explosión para que para demolerlo. Y entonces, no se sabe por qué, un viejo vecino del barrio le da pena a uno de los operarios que han de demoler el edificio, sí, porque al parecer es el proyeccionista de ese cine, un proyeccionista jubilado. Ya, ya, ya. Y el proyeccionista le deja, sin permiso de sus jefes ni nada, pasar a la cabina de proyecciones a echar un último vistazo antes de que hagan la demolición. Y igual a pillarse unas latas de celuloide también. No, pero es que además el viejo dice que es un minuto y un minuto y sube a la cabina. Se pega otra tarde ahí. Y la excusa para poner cuatro cortos que de su padre y de su madre que no tienen nada que ver entre ellos es que el viejo proyeccionista va cogiendo películas y las va proyectando. Vale. Entonces con eso tiene la excusa perfecta. Cada una puede tener su duración, cada una puede tratar el tema que trate, etcétera, etcétera. Todo eso con unas criaturas que vagan por el cine para que los operarios no encuentren a la cabina de proyección o algo parecido y el otro puede ir proyectando los cortos. ¿Criaturas? O sea, criaturas, que... sí. Una criatura rollo Ju-on, vamos a decir. Vale. Que luego sabremos si tiene alguna relación con este proyeccionista o no. Vale, vale. Entonces, del corto español, bueno, decir lo que nos contó el Daniel Noblom es que es un corto que se hizo además para otra antología de cortos que se llamaba Loops. Vale. Que precisamente trataba de cortos que empezaban y acababan de la misma manera. Bueno, con lo loops, cual todos los cortos podían entrar en loop. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, pues reaprovecharon el corto para esta antología. Y es un corto, no voy a decir mucho, porque dura 4 minutos y es de vampiras. Bueno, pasable porque dura 4 minutos. Sí, sí, sí. Bueno, no aporta son mucho, pero en concreto diré que los cortos lo que tienen en común es que no hablan en ninguno de los cortos. Los cuatro cortos son solamente con sonido, pero sin diálogos. Supongo que también así se ahorran a nivel técnico pues la parte del audio. Y además, siendo tres cortos argentinos que no hablen, tela, ¿eh? Hostia, pues, dímelo a mí que trabajo claro, con uno de te esos. Te han de dar la barrila de otra manera. Ya, ya, ya. Y entonces te dan la barrila con la conceptualidad. Claro. Y el aburrir y matar de aburrimiento a las ovejas. Entonces, debo decir que me pareció muy pretencioso que una película, ni siquiera está en Film Affinity, como os he dicho, y tiene ficha en IMDb, pero una película muy modesta, uh-huh, que es hispano-argentina o argentino-hispana, cogen y el único segmento, que es el de Unión, lo rueden en inglés. Es que no tienen ninguna necesidad. Sí, un película poco... que es una película de festivales, que en cualquier festival te la van a subtitular. Claro, sin problema. ¿Por qué renuncias a tu idioma? Pues por llegar a más sitios, claro, quizás, con esa falsa idea, ¿no? De claro, que, entonces a mí me pareció, bueno... Como si en Singapur no subtitularan las películas. A lo mejor se tenían en muy alta estima y entonces pensaban que el proyecto lo iba a romper. Pero lo que te rompe es la cabeza como espectador. Vale. Entonces, a punto. El segundo fragmento es ya la historia más absurda, pesada, cansina que te puedes imaginar, con un tipo que acaba bajando con una cuerda por un agujero a investigar algo y luego ni puede subir ni bajar y se queda colgado de la cuerda. Que, bueno, o sea, yo no puedo deciros más que aquí Jordi Vaquero me dijo, hasta aquí, se echó la capucha para adelante porque eran las 4 de la tarde y acabamos de comer hacía un rato. Y se pegó la siesta de su vida. Yo debería haber hecho lo mismo, pero no llevaba capucha. En fin. O sea, este segundo segmento, un sin Dios. Horroroso. Tercer segmento de una mujer luchando con un monstruo. Todo con mucha conceptualidad. Algo más llevadero, pero también bastante insufrible. Bueno. Y cuarto segmento, como una mujer no... Vamos a decir que lo que buenamente yo entendí... cómo no soporta el paso de la edad, teniendo unas visiones y una esquizofrenia sobre su propio envejecimiento. Bueno, vale. Y su lucha con el espejo y lo que ve reflejado. O sea, tremenda basura. No puedo decir más de esto. Me aburrió. En 70 minutos me aburrió sobremanera. Y la mejor opción, desde luego, sería haber hecho lo que hizo Jordi. Opción Vaquero. Operación Opción Vaquero, sí. Juan Carlos no le pareció tan mal, dijo que bueno, que tenía ideas interesantes. Yo supongo que él, como siempre positivo, Juan Carlos, bueno, como cortometrajista, sí, le vio el rollo conceptual y algunos efectos que no estaban mal y alguna cosa, pero bueno, en general. O incluso a veces también, por mucho que a nosotros luego en los festivales y en los cines algún producto o alguna proyección nos pueda parecer, pues eso, que puede ser insufrible, siempre se le pueden sacar eso, ideas interesantes, más que nada porque quizás se han forjado también en una situación que no, y no la estoy defendiendo porque no la he visto, que no es la más amable para hacer un rodaje o un cortometraje, ¿no? Pero bueno. Yo te diré una cosa, o sea, precisamente por no haber diálogos, se explayan con la duración de los tres cortos argentinos, todos ya superan los 20 minutos, son este corto muy largo. Y desde luego, si a mí me los meten en la selección de los 18, 20, 25 cortos de un festival como Molins, como Phantos Freak y tal, como favoritos, hubiera dicho, habéis escogido fatal. Tenemos un problema, sí, de elección. Sí, porque además son estos cortos que aburren al público. Ya. Yeah. Tediosos. O sea, la palabra tedio es la que mejor casa con Dark Tales. Mi recomendación particular y absolutamente subjetiva. Ni con un palo, aunque sea largo. Y aunque sea una pértiga, nada, de Sergei Bubka. ¿Vale? Bueno, también yo qué sé, yo entiendo y no voy a defender nada, ¿eh? Pero realmente en una maratón hay que manejar los tiempos y quizás se ha de programar quizás algo que sea más atractivo porque vas a estar muchas horas delante de una pantalla, ¿no? No sé. Bueno, a pero ver, bueno. Hubo David de la organización nos dio luego una explicación y sí. Había... Había alguna razón. Algunas razones, sí, por las que proyectaron esta película y supongo que la organización debió verla y ya la puso la primera, pues precisamente para no partir la maratón absolutamente. Ya. Esta película te la ponen la primera y bueno, pues vale, la aguantas. Desde luego te la ponen la tercera o la cuarta y te cagas y, en todos los demonios. Sí, podrías cometer un crimen. Directamente, sí, sí. Bueno, pero bueno, bueno, por suerte pasamos a la segunda película Dark Tales, de la sesión. Dark Tales se llamaba aquello. Sí, Dark Tales. De Dark Tales pasamos a una película del año 2019, si no sí, me equivoco. Esa. Que es Daniel Isn't Real. Daniel, sí, no es real. Es una película de un director llamado Adam Egypt Mortimer. Sí. Y es una película que creo que en ese 2019 pasó por Sitges. Estuvo por festivales y de hecho se llevó un premio allí. Porque se llevó el Miles Robbins, que es uno de los coprotagonistas, porque evidentemente una película como esta no se puede hablar de un solo protagonista, sino que al menos tienes que hablar de dos. Pues bueno, el Miles Robbins se llevó la mejor interpretación masculina en el Sitges de aquel año 2019. Así que es una película que estuvo en festivales, que hizo su ruidito y que por esas razones a veces imprevisibles de la vida, pues a nosotros no se nos puso a tiro y la hemos acabado viendo en 2024. Tú en el cine y yo en mi casa, porque yo no pude asistir al Festival de Sabadell. Pero la verdad es que, ya la vamos a comentar un poquito, una sorpresita para no haberla visto en su año. Sí, la película no está nada mal. Trata el tema de la esquizofrenia desde un punto de vista curioso. Sí. No quiere decir que sea un punto de vista absolutamente original, porque es un punto de vista que quizá ya se ha explotado en el cine, sí, pero sí que está bien tratado. Las enfermedades mentales también se traza la línea hereditaria de las enfermedades mentales, que es una también cuestión que muchas veces pasa de padres a hijos y cuando tienes algún caso de esquizofrenia en la familia se ve que es susceptible de que pueda pasar de generación. Y como bien has dicho, tenemos aquí segundas generaciones de actores, porque tenemos al Miles Robbins, que sí, es hijo de Tim Robbins y Susan Sarandon. Toma. Y al Patrick Schwarzenegger, que con el apellido que acabo de deciros, no hace falta que os diga, y más si habéis visto The Boys, de quién es hijo. Sí, The Boys y Genuve, en concreto. Y Genuve, sí, sí, perdón. Pues la verdad Genuve es que toda una sorpresa y, bueno, yo si quieres hago una sinopsis de estas breves sin querer decir muchas cosas. De hecho, si leéis sinopsis por ahí, pues van a ser totalmente diferentes a la mía. Pero bueno, yo os lo digo así, tal cual. En Daniel Isn't Real, el protagonista es un chico, el coprotagonista es un chico que se llama Luke. Luke tenía un amigo imaginario cuando era niño, pero entre comillas, lo acabó olvidando en su niñez. Y ahora bueno, que... lo acabó olvidando. Bueno, pasa un suceso. He puesto comillas. Sí, yo, que... eso es para no hacer aclaraciones. Vale, vale. Las comillas. Porque lo olvida por obligación, ¿eh? Sí, porque es una sorpresa que nos da la película. Y entonces, en el momento actual, cuando Luke está ya empezando la uni, tiene algunos problemas en su vida ordinaria, en su vida real, que hacen que Luke acabe recurriendo, con comillas, a ese viejo amigo de la infancia, a ver si sus problemas pues cogen un rumbo un poco más positivo, ¿no? Y esa es un poco la historia que nos cuenta Daniel Isinriel. Evidentemente, pues como tú muy bien has dicho, el guión de esta película pues juega mucho con los conceptos de enfermedad mental, con los conceptos de esquizofrenia en concreto, y la verdad es que lo hace de una forma visualmente súper atractiva. Lo que pasa que también hay que decir que yo, lo primero, que la parte de... porque esta película nos cuenta varios episodios de la vida de Luke, el que supuestamente es el protagonista junto a Daniel, que no es real. Y la parte de la infancia me parece que es guapísima. Me refiero que hay una parte de, sobre todo en la primera, en el primer tramo de la película, que vemos cómo es la infancia de Luke y cómo lleva y sobrelleva eso de tener un amigo imaginario, y eso es espectacular. A mí me pareció espléndido a efectos de narrativa cinematográfica, no me quiero poner serio, ¿eh? Y luego, en la parte adulta, también me ha gustado los momentos en los que sus problemas en la vida cotidiana empiezan a aflorar y él empieza a tener dudas y a acordarse de aquello que tenía de apoyo en la infancia, que era ese amigo imaginario, ¿no? Y la verdad es que también hay quien no acaba de comprar o dice que se desvía un poco de su leitmotiv original el tercio final de la película, porque en el tercio final, digamos que pues tenemos el título de la película en su pleno efecto. El Daniel Isinriel es más real que nunca en ese último tramo de la película. Pero a mí, personalmente, por la lectura de ficción que hace sobre todo lo anteriormente expuesto de las otras dos partes de la película, me parece un puro gozo también. No, pero es que además la gente no se ha de dar cuenta que cuando en el cine utilizan la metáfora para explicarte algo, en este caso un problema real como la esquizofrenia, sí, que las enfermedades mentales no es que las tengas y se queden estáticas. Las enfermedades mentales avanzan. Evolucionan. Y evolucionan. Y al final se pueden acabar comiendo a la persona. Y claro, entonces el tercio final de la película lo que refleja es eso. Un avance de la enfermedad. Y quien, exacto, no lo quiera entender o no lo pueda entender, pues que mire otro tipo de películas. Sí, pero a lo que quiero ir es que también el guión de la película en esta parte final, digamos que usa un complemento de género que sumar a todo lo anteriormente expuesto, que es lo que le patina a según quién, porque se desvía por el elemento de género de la linealidad de explicar una enfermedad mental y ya está. Pero bueno, claro, dura y dura, ¿sabes? Cuando estamos hablando de enfermedades mentales, lo que hay en la mente de una persona puede imaginar cualquier cosa. ¿Qué más da que vaya hacia un lado o hacia otro? O sea, en vez de pensar que hay unicornios rosas que sus excrementos decapitan a la gente, pues él imagina otra cosa. ¿Pero qué más da? O sea, estás entrando en la mente de una persona enferma y entonces en esa mente se puede generar cualquier tipo de imagen. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay gente que no no le gusta el género, quizás. Y es que yo, como me he quedado un poco traumatizado con el final de la cuarta temporada de la noche polar de True Detective, porque quería encontrarle ya. Género que al final a lo mejor no nos dio, y entonces yo es que hice una lectura súper bestia de la película, que yo creo que obviamente no es, pero que luego te la plantearé porque... a lo mejor te parece interesante y se le puede sacar suco, aunque nos lo estemos inventando. Pero eso tendremos que hablarlo fuera de micro porque sí, sería absolutamente spoiler. Porque se puede hablar solo si la has visto. Correcto. Y si no te escucha gente que no la ha visto. Correcto. Pero como la película tiene un homenaje muy claro al Exorcista, con una escena muy bestia de una llegada y un maletín y bueno, Solo faltaba la música. Claro, yo os advertiré que la película abre con una escena hiper brutal. Sí. O sea, a los dos minutos de película pasa una cosa que dices, hostia, what the fuck? ¿Todo va a ser así? Entonces, claro, hay una escena posterior cuando el niño ve algo que ha pasado y se encuentra algo. Un suceso. Luego se explica por qué pasa ese suceso. Claro. Entonces, yo ahora os voy a decir que esto que voy a decir me lo estoy inventando. No vale. Es lo que cuenta la película. Pero yo me imaginé que ese suceso lo que provoca es que un ente maligno que había dentro, al niño que está viendo la escena, le entra dentro. Y eso me lo imaginé yo y lo vi plausible. Se lo comenté a Jordi Vaquero y me dijo, no, hombre, no. Está flipando. Está flipando. Pero a mí, yo lo compraba. ¿Qué me dices? No voy a decir ni que sí ni que no, pero yo estoy convencido de que el guión refrenda esa hipótesis tan ricamente. O sea, tú eres de los míos. Por supuesto. Bien. Y de hecho, creo que no las voy a exponer aquí, porque son pruebas con spoiler, pero hay pruebas en ese tercio final de película que respaldan tu hipótesis. Argumentalmente hablo, ¿eh? Sí. Me refiero que la tengo fresquita, que la vi el domingo la vi. Esa escena homenaje a esa película tampoco sí. Es tan gratuita. Para nada. Claro. Lo que pasa es que, claro, si juegas todo el rato la carta de la esquizofrenia, también la película queda perfectamente explicada, perfectamente cerrada. Hay un momento de choque. Es que pueden incluso coexistir las dos ideas. Claro. No son incompatibles. Hay un momento de choque que me parece brutal, que es, no voy a explicar nada, pero que es cuando él vuelve a la universidad y entra en el hogar materno de nuevo. Ya. Yeah. O sea, vaya, yo me quedé con el culo torcidísimo y dije, madre mía, vaya tela. Vaya liada que hay aquí. Ahí, en una producción modesta, a nivel de diseño de producción, se le ocurraron un montón y realmente... Se parecía Seven, eso. Joder, te empieza a entrar el mal rollo desde la punta de los dedos de los pies hasta los pelillos del cogote. Es que si algo tiene Daniel Isinreel es que... En el buen sentido, es muy mal rollera en los momentos que tiene que serlo. A veces en los momentos de duda de algunos personajes sobre lo que está pasando en su cotidianidad, a veces por la ambientación, a veces por la explicitud de las propuestas que este amigo imaginario le hace a Luke. Me refiero que siempre la película juega a intentar ponerte el pelito de punta sin demasiadas florituras estéticas explícitas, sino con la idea, con el concepto. Y eso es, yo creo, lo guapo que tiene. Y luego lo que hablábamos fuera de micro, que es que juega la carta del body horror en algún momento. Totalmente. Y con la mayoría de efectos analógicos, que es una cosa que dijo el propio director, que él en todo lo que pudiera utilizaría el maquillaje, el látex y los efectos de toda la vida, aunque en algún momento tuviera que ayudarse del CGI, pero intentar utilizar el CGI lo mínimo. Sí, yo creo que la película lo agradece. Sí, no, y aparte, visualmente, a pesar de que es una película que presupongo que no tuvo un gran presupuesto en su momento, es muy guapa de ver. O sea, me refiero que tanto los momentos en los que hay ambientación que te pone los pelitos de punta, los momentos de recaídas, vamos a decir, en la salud mental del coprotagonista Luke, los momentos en los que la realidad parece que se mezcla con otras partes de tu cabeza que no son la realidad. Me refiero que todas esas partes visuales que tiene están muy guapas. Me refiero que te sabe mostrar de un vistazo con una ambientación en qué momento de estado anímico estás tú como espectador en compañía del Luke y qué es lo que pasa o lo que no pasa dentro de su cabeza o fuera de ella. Porque a veces la película también juega a, pues eso, a valorar si lo que está ocurriendo pasa solo, lo ve solo él o lo ve todo el mundo o no, o sí, o entremezclado, ¿no? Entonces me refiero que el guión también y la puesta en escena siembran la duda en el espectador, que eso también está muy guapo en Daniel Isin Reel. Y yo también veo una crítica, no demasiado velada, una crítica, yo no sé si en el caso del director de Adam E. Mortimer ha tenido algún caso de esquizofrenia en la familia, pero hay una crítica al sistema médico. ¡Hombre, por y favor! A cómo los psiquiatras y psicólogos tratan a veces a los enfermos y estas enfermedades. Mandamos que se pase con los de Nicosia y que hable con ellos a ver qué le cuentan, porque seguro que igual pues tienen ideas parecidas de cómo afrontar la gente que está diagnosticada como enferma mental, ¿no? Pero bueno, en esencia, una película para mí sorprendente, que me refiero que son de esas que dices, hostia, me jode no haberla visto antes, ¿no? Pero bueno, las cosas se ven cuando se ven y ya está. O sea, no nos vamos a rasgar las camisetas por eso, ¿no? Pero la verdad es que la idea del amigo imaginario lo peta mucho. Aquí se explota muy bien. Es muy atractiva. Te mantiene tenso. Te mantiene ahí elucubrando con los protagonistas. Y además, pues no sé si la recién estrenada Imaginary, que también va de este rollo, pues estará a la altura o a la mitad de la altura de lo que está Daniel Isin Reel. Pero bueno, imagino que al ser una producción Blumhouse, Imaginary, pues no, igual no ahonda tanto como esta, ¿no? En los aspectos pues más crudos o más de retar al espectador con la propuesta de enfermedad mental sí, enfermedad mental no, cómo lo gestiono. ¿Es real? ¿No es real? ¿Me ayuda? ¿No me ayuda? ¿Me perjudica? Todo esto que te plantea Daniel, que es bestial. Es que te diré que la productora que está detrás de esta película es una productora que se fundó en 2010, que es Spectre Vision. Vale. Y en un año se trajo Mandy, de Panos Cosmatos, de 2018. ¡Toma! Está Daniel Isin Reel y Color Out of Space, del Richard Stanley. Vale. O sea, que quiero decir que es una productora que juega con productos tuerceculistas, complicados, porque no son para todos los públicos, son muy de claro. Festival, pero que realmente para la gente que le gusta el género no son ninguna de las tres películas que dejan indiferente. De hecho, no sé con cuál de las productoras que tiene Daniel Isin Reel está vinculado el señor Elijah Wood, pero Elijah Wood sale en los créditos de la peli como productor. Me refiero que ya sabemos. Sí, yo creo que es en el Spectre Vision. Que de hace tiempo me suena que es la productora donde entró en 2010 Elijah Wood. Vale. Y con otra gente la fundó. Bueno, sí, pues sí. Eso, que sepáis que este hombre estaba ahí detrás, al menos en 2019. Ahora no sé qué estará haciendo Elijah, si estará siguiendo con sus producciones o no, porque lo tengo un poco también, pues eso, perdido en el radar. Eso a veces es bueno y a veces no. Pero sí, está detrás de, entre otros productores y productoras, de esta Daniel Isin Reel, que nos ha supuesto pues una pequeña sorpresa. Si quieres, Te voy a decir otra cuenta, cosa, cuéntamelo, que no lo todo. Sabía, y ahora, curioseando, sí, debo decir que esta productora en 2016 estuvo detrás de Gracie Strangler. No me digas. Sí, señor. ¡Vuelve! Ahora pues, sí que te he dejado, sí, pero muerto, Sí, porque además son registros súper, o sea, todos esquinados, pero súper diferentes. Súper diferentes, pero muy girados, todos. Incluso con la orientación, ¿no? Que dices, hostia, ¿en qué se parece Daniel Isin Reel a The Grease Strangler? como un huevo a una castaña, pero bueno, pero son de la misma productora, que busca hacer, pues quizás, películas o títulos pues con que te dejen giradito el culete, ¿no? Pues o sí, al menos un poco la cabeza y el cerebelo. En el reparto hemos dicho que teníamos hijos de famosos, sí, actores y actrices, ¿eh? No es que sean famosos de la farándula, sino que han currado lo suyo en el cine, y por eso les nombramos, ¿no? Que es que aquí no somos seguidistas, ¿no? del famoseo porque sí, sino de la gente que ha acabado zanjas en el cine y en el género, si puede ser, ¿no? Tanto Patrick Schwarzenegger como el señor Mike Robbins, pues ya los hemos dicho antes que tienen este tipo de vinculaciones pues progenitoriales con el cine también. Pero luego a mí me ha sorprendido que, claro, como esta película es de 2019, que está súper cerca, 2019, pero ahí tenemos el abismo de la pandemia entre medio, y realmente, pues, me ha hecho gracia que, por ejemplo, salga el actor de origen nigeriano Chukwudi Ibuji, que es el, no sé si psicólogo al que va Luke para contarle sus movidas mentales y ese rollo, que este actor de origen africano-nigeriano, os recuerdo que es el malo de Guardianes de la Galaxia 3, el alto evolucionador, es el psicólogo de Luke en Daniel Isinril, pero claro, hay como unos cuantos años de diferencia en los que, pues, en el 2019, el Chugudi Ibuyi era, pues, seguramente un tipo súper desconocido y que en 4 o 5 años, pues, ha pasado tanto por Guardianes 3 como también por la serie del Peacemaker con el John Cena, donde era uno de los de su crew con los que tienen que cumplir misiones. Crew, sí, exacto, sí. Un poco jugando también con esos comandos de la resistencia francesa que a veces se parodian en alguna spoof movie, ¿no? En las que hay pues algún integrante afrodescendiente, ¿no? Dentro, sí. Dentro de Café Olé, Croissant. Sí, y gran película Top Secret, ¿eh? Top Secret, es que, bueno, es una detrás de otra. Y además, pues eso, pues aquí el a ver si lo digo bien, el Chukwudi Ibuyi, pues realmente tiene un papel secundario, pero tiene una cierta importancia porque es un poco la voz de, digamos, de la cordura que aconseja a Luke pues un poco sobre sus devaneos mentales y también pues tiene un cierto peso dentro de la trama que está interesante. Y luego también tenemos a una mujer, Sasha Lane, que es una de las amigas que Luke tiene pues en el ámbito artístico universitario y con la que se relaciona y tal, que es la chica de rastas de la película, para quien pues no sepa quién es esta actriz. Y al hilo de que esta mujer pues está en esta película y le he estado mirando un poco el currículum que tenía y tal, resulta que me he enterado, o igual, o me he reenterado, porque quizás lo dijimos en algún momento o alguien lo dijo en algún momento y yo no lo recuerdo, pero ella ha participado en el remake yankee de la miniserie inglesa Utopía, que yo no recordaba que le habían hecho un remake yankee, pero existe desde 2022 y claro, quería aprovechar para preguntar a las inaudiencias si alguien ha visto el remake, a ver qué tal está o si merece la pena o no. Porque yo lo que quería es que acabaran la serie británica. No me... Ya, porque yo imagino que habrán hecho el remake de la primera temporada de la miniserie, ¿no? Imagino. Pero bueno, yo qué sé. Es que ya sabes, Jordi, o sea, lo que todo lo que tenga que ver con Utopía pues nos llama la atención. Hablo de Utopía pues como esa miniserie que tanto pues dio de qué hablar en su momento hace unos añitos aquí en Sin Audiencia. Una primera temporada brillante, tanto en la composición del color, guión, historia, actuaciones. Sí. Una segunda temporada interesante, aunque no a tanto nivel como la primera, y ya para la tercera pues cancelada. Un cierre imprevisto, porque a ver quién era el guapo que cerraba eso, conceptualmente y argumentalmente hablando. Pero bueno, ahí estaba el reto también guionístico. Entiendo que, pues igual, bueno, yo entiendo que cuando empezaron la serie la tenían pensada, no sé. Bueno, pensar, ¿no? No sé. Yo es que creo que la idea era que se quedara como acababa en la temporada 1 porque era una miniserie. Uh-huh. Lo que pasa que, pues, lo que pasa que quedaban tantas cosas por contar de esa temporada 1 que, claro. Pero pegó tal petardazo. Sí, no, está claro. A nivel de audiencia que eso fue un correr como la pólvora de boca en boca por el internet y dijeron, hostia, pues habrá que hacer la segunda para exprimir el limón, ¿no? Pero bueno, no sé. En fin, que no me quiero enrollar más con la parte actoral de Daniel Isinril. Realmente, pues es una peli que nos ha sorprendido muy gratamente y que, joder, que yo espero que este director haga más cosas. Creo que tiene más material ya publicado y tal, pero creo que no tiene que ver tanto con el género como esta otra. De todas formas, en cualquier caso, sí que he repescado esta tarde de otro largometraje suyo que tiene posterior, que es Arch Enemy, que realmente pues no tiene muy buena nota por los internets, pero eso no quiere decir nada, porque Daniel Isinril, para lo bien que nos lo ha hecho pasar, tampoco es que tenga unas super notazas. Tiene un 6 peladito por según qué plataformas, y me refiero que pelis de 6, pues a veces son pelis de 4 y a veces pelis de 6 son pelis de 8, depende que, según quién la vea, ¿no? Entonces con Daniel Isinril pasa eso, que puede parecer una peli que es de las del montón del pelotón, pero es, yo creo que tiene las suficientes cositas, aspectos interiores que la hace un poco diferente y un poco especial. Muy bien, pues vamos avanzando en esta maratón. Ah, es verdad, estábamos en una maratón. Vaya rollo que nos metemos a veces, ¿eh? Y la tercera película de la maratón era, pues eso, un tiro seguro. Claro, y el centro de la maratón era, ¿no? Tal cual. Sí, el y metieron The Cabin in the Woods, la cabaña en el bosque, que además yo era la tercera vez que la veía, pero la primera vez que la veía en pantalla grande. Además, sí, señor. Una pantalla como la pantalla principal de los cines Imperial de Sabadell, que es un pantallote. Sí, señor, ahí está. Y qué decir del señor Drew Goddard, que por si alguno no se acuerda, fue el creador de la serie Daredevil. Sí, señor. De la buena, de la que tenía el señor Charlie Cox y que salió para la gran N, aunque luego se desentendieran de ella, y que luego hizo una película en 2018 que no estaba nada mal, que era Malos tiempos en el Royal. Joder, nada mal, a mí me encanta Bad Times at the El Royal, que es el nombre de un motel de carretera perdido, de esos que correcto, está donde pasan cosas. Donde pasan cosas y que casualmente por en medio del motel pasa una línea ficticia. Sí, señor, exactamente, veo que te acuerdas. Sí, es que y que se reseñó no sé en qué sin audiencia, sí, lo buscáis. Sí, pues es de 2018, imaginaros. Si queréis la mientras tú hablas la busco. La cabaña en el bosque, película de 2011, ya hace 13 añitos. Y que yo debo decir que es un compendio de humor negro, gore, homenajes al cine de terror, con un pulso narrativo, un ritmo, no te aburres en ningún momento, es un festival, dura algo más de hora y media, hora y tres cuartos, pero no para. Tiene uno de los finales más espectaculares en la historia del cine de terror moderno, sin lugar a dudas. Un reparto solvente y además es que no deja títere con cabeza y tiene un final que es un final que es aquello de somos los seres humanos una raza condenada a extinguirse por su puto egoísmo y por cómo llevamos las cosas, o sea, realmente la película acaba como tiene que acabar. Yo la verdad es que me lo pasé genial, o sea, la disfruté muchísimo. Es una película que 13 años después no ha perdido un ápice de vigencia. Te lo pasas muy bien, de principio a fin. Los toques de humor que le da el Franz Kranz, que hace el papel de Fumeta, son brutales todo el rato. O sea, no sobran, realmente están muy bien hilados dentro del guión y en el momento adecuado para que tengan chispa o hagan el alivio cómico necesario en los momentos de más suspense o de más tensión. Y la película, bueno, pues vuelve a tratar el tema de la cabaña en el bosque. Es pues lo que sería una película a colación de Posesión Infernal a todas, pero con una vuelta de tuerca brutal. Con una giradita que puede ser de eso, de casi una vuelta entera de tu cuerpo sobre tu propio eje. Sí, que hacen un montón de científicos. Digamos que involucrados en lo que pasa en una cabaña en el bosque. ¿Tiene algún sentido esto? Tiene bastante poco sentido. Pues para que tenga sentido tenéis que ver la película. La película es un homenaje a muchísimas cosas, la película es súper entretenida, yo creo que un clásico del cine de terror moderno sin lugar a dudas, y ya te digo, un reparto solvente con un Chris Hemsworth jovencillo, con el Franz Kranz, Kristen Connolly, la Anna Hutchinson y el Jess Williams, que son los cinco protagonistas que van a esta cabaña. Sí, los jovenzuelos que se van de finde, ¿no? Un poco. Y luego tienes a gente como Richard Jenkins o Bradley Whitford en la parte de, digamos, de los científicos. Y alguna sorpresa final, cuyo nombre no voy a decir aunque esté en el casting, no, porque se puede yo decir. Creo que cuando veáis que aparece vais a decir, anda. Estaba aquí también. De hecho, es importante no saber que aparece esa persona. Absolutamente. Tal cual. Y si os lo podéis ahorrar y podéis ver la película sin saberlo, a pesar de que han pasado la friolera, pues casi de eso, de ¿cuánto? 12, 13 años, pues 13 años. La vais a disfrutar triplemente. Pues nada, muy recomendable, y más si tenéis ocasión de verla en pantalla grande. Sí, yo simplemente voy a añadir a tu comentario que parece ser que Cabin in the Woods la comentamos en el programa 507, en algún momento del pasado reciente y no tan reciente. Pero está doblemente comentada. Sí, porque quizás también hemos comentado alguna noticia sobre ella también. Porque la comentamos también en el 556. Vale. Vale, lo que pasa es que en una está reseñada como Cabin in the Woods en inglés y en la otra La cabaña en el bosque. Amigo, entonces ahí hay que hacer las dos búsquedas. Muy bien, ahí no te tenía preparado esto. Ahí te veo. Y de todas formas, lo que hablábamos antes de malos tiempos para el Royal o Bad Times at the El Royal, lo comentamos en un programa más reciente, un poquito después de cuando se estrenó la peli, en la época, quiero pensar que totalmente pandémica, programa de abril de 2020. Totalmente, o sea, recluidos. Programa 892, en el que comentamos, aparte de Bad Times at the El Royal, la temporada 2 de Kingdom, brutalérrima. Brutalérrima. Vivarium y Terrores con T. Errores, que la es compilación, que es un libro. Del amigo de José relatos. Luis Pascual, que sacó con Dentro del Monolito. Sí, sí, y El Coco. Que de hecho, hablando de José Luis Pascual, nuestro querido Hijontichi del libro de visitas, también estas cosas que te pone el Instagram por delante, creo que él acaba de publicar un libro. Publicar ahora hace poco. Sí, es verdad. No sé si de. De poesía. De poesía. Pero poesía muy giradita. Giradita, sí. Pero no me ha dado tiempo a leer, a mirar no, es que bien el post. El título es muy raro. Sí. Y no quiero decir ahora un título que no es. Pero sí, haremos justicia y comentaremos la semana que viene. Sí, diremos cómo es el título y dónde se puede pillar el formato físico de este libro. De este libro que ha publicado José Luis Pascual, alias Hijontichi. Sí, señor, qué cosas tiene mirar el buscador de Sin Audiencia, ¿no? Te sale de todo. De todo, sí, vaya sí, tela. Qué curioso. Bueno, a mí de todas formas, lo que me intriga mucho, y este hombre, yo supongo que sigue funcionando y sigue haciendo lo suyo, pero hostia, es que el Drew Goddard hace tiempo que no hace nada a nivel de dirección y con lo que ha hecho, tío, o sea, dices, pero danos algo más. Está en un proyecto que se llama Project Hail Mary, sí, igual, pero con Ryan Gosling, pero no se sabe nada y pone para 2025. Vale. Pero desde 2018 no dirige nada. Claro, sí, que igual están más temas de producción y de guionización, que siempre pues sí, pero si fuera algo que ha guionizado también saldría y no sale nada tampoco. Ya. Es que es curioso. No sé. Bueno, yo que sé, supongo que si igual se ha tomado unas pausas para cuidar a sus hijos o cualquier cosita de estas, que la gente que puede elegir, pues hace muy bien en elegir. No pues sé, sí, señor. Especulo completamente, ¿eh? Y nos vamos a la cuarta película. Vamos, ahí. Una película que se llama The Dark and the Wicked. Hombre, Sí, hombre, tú. Que es del director y guionista Brian Bertino. Brian Bertino sonará porque en 2008 tuvo cierto predicamento con una película que se llamaba Los Extraños, que estaba protagonizada por la Liv Tyler. Sí, que era un poco, yo la recuerdo un poco que no me gustó mucho, la verdad. No, la verdad es que no tiene muy buenas críticas, pero de hecho tuvo la suficiente recaudación para que en 2018 se hiciera una secuela que ya no dirigió él, sino un tal Johan Roberts. Sí, que está mucho mejor y que también la comentamos aquí en su momento. Sí, se llamaba Los extraños cacería nocturna. Exacto, sí, porque era más de género puro y duro, tal cual. La gente que ha visto otras películas de Bertino dice que esta de Dark and the Wicked es su mejor película. Vale. Vamos a decir que es una película que transcurre en un entorno rural. Sí. Ahora que está tan de moda Cuando acecha la maldad. Sí, Los embichados. Los embichados, de nuestro amigo Demian Rugna. Debo decir que es posible que Demian haya echado un vistacito hasta The Dark and the Wicked. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque él también va a festivales. Hay cositas que, bueno, que están en sintonía, sí, en buena sí, sí, sintonía. Y aquí lo que tenemos, ¿qué es? Aquí lo que tenemos es un rancho de Texas en mitad de la nada, donde una señora está cuidando a su marido que, bueno, pues está cuidado en casa, asistido con una enfermera, pero parece ser que dando los últimos coletazos. Sí, convaleciente y a punto de dar el último suspiro. Ya cuando recobra la conciencia no habla con claridad. Y por lo que se ve, se avisa expresamente a los dos hijos, un hijo y una hija que tiene el matrimonio, que no vayan a la granja para darle el último adiós al padre. Que no vayan para nada. Que mejor que no aparezcan por allí. Claro, evidentemente los hijos dicen, hostia, se va a morir nuestro padre, vamos a ir. Y bueno, pues son esas cosas que pasan que vamos a decir, es un pequeño spoiler, pero llamándose The Dark and the Wicked, os lo podéis imaginar, ya. Que un mal asola esa granja. Sí, que posiblemente pues lo que tiene el padre de la familia pues no sea una enfermedad, sino otra cosa. ¡Bichudo! Bueno, ¿qué tenemos en Dark of the Wicked? Lo que tenemos es una película que es una lástima que tenga un ritmo tan pausado. Sí, porque es que se cuece ahí. Es como cuando haces los garbanzos, comprados a granel, que los tienes que dejar primero en remojo un par de días en una cazuela con agua y luego... Cuando te pones a cocerlos, pues tienes que tener también pues tu franja horaria de mañana o de tarde de tus 3-5 horas para que aquello con el chup chup vaya ahí haciéndose vueltica y vueltica. Pues con Dark and the Wicked pasa un poco eso. Te lo compro y subo la apuesta. Venga. ¿Sabes lo burro de los 100 años? Sí. No, me he pasado. Bueno, pues no tanto. A pesar de ser una película que dura apenas hora y media, la película... tiene un ritmo muy lento, muy de chup chup. Y sí que es verdad que el señor Brian Bertino tiene muy mala leche, sí, y espabila al público de ese sopor con escenas muy crudas. Pues sí. Y además, escenas muy crudas que te las ves venir. O sea, la escena de la cocina, te la ves venir. Hay otra escena después en un granero de ovejas que sí, te la ves venir. Pero no por dejar de... ser esperadas, le quita un ápice de crudeza y de terror, ¿por qué no decirlo? Sí, o sea, sí, sí. La película, en los momentos que ha de ser terrorífica, es terrorífica. Tiene mala leche y va a tocar hueso. Y es oscurita. Y es oscura, es una película muy oscura. Sí. Además, es una película nada complaciente. La escena de la vuelta a casa del hermano me parece brutal. Pues sí. Y es una película que te deja con mal cuerpo, con desasosiego, y aunque tenga este ritmo de chup chup con cocción muy lenta, vale la pena ver porque tiene suficiente pozo para ser una buena película de terror. Pues sí. Y de esta hablamos, sí, en el pues, programa... Pues en el Sitges de la Máscara, en el programa 920... Muy bien. En el que hablamos, pues es un poco del palmarés de Sitges. Hablamos de la primera Becky que hubo, y también de The Dark and the Wicked, que yo es una de las... Creo recordar que es una de las primeras pelis que vi en la Sala Tramontana al principio de ese festival tan raro en el que se podía ir, pero no se podía ir, pero tenías, sí, claro, que era el de 2020. Enmascarado, pero tenías que estar alejado y todos estos rollos. Y yo no sé si era la ambientación o la actitud o el hecho de estar intentando hacer algo heroico asistiendo al festival solo por el mero hecho de asistir, pero a pesar de su tranquilidad y de su pausadez, a mí me entró bien The Dark and the Wicked. Hombre, yo te voy a decir que ese festival de Sitges fue cuando después de verano se levantaron las restricciones de no poder salir de casa, se pudo hacer el festival de Sitges y a la semana siguiente se tenía que hacer Molins, lo cerraron todo otra vez, sí, y Molins se tuvo que hacer virtual. Lo recuerdo. Sí, o sea, sí, cuidado, me estábamos, fue el impasse ese. Estábamos jugando de con... De la subida otra vez por Navidad, sí. De impedir las reuniones familiares, de la locura del COVID. Sí, sí, aquella vorágine tan... Aquella mierda, por no decirlo tan, claro. No sé cómo llamarla, sí, estresante, sí. Y fuera de lo ordinario, una distopía, unos meses de distopía con todas las letras, ¿por qué no decirlo? Tal cual, por las razones que fueran, pero distopía. Hemos vivido un periodo distópico. Tal cual. Pero además... Y hemos sobrevivido a él, afortunadamente. Sí, sí. Pero bueno, The Dark and the Wicked... Aparte de todo lo que tú dices y de que es una película pues pausadita, yo tengo el recuerdo eso de la atmósfera. Que opresiva. Ya desde el principio, desde esa intro con la señora mayor cuidando a su esposo y el rollo, decías, aquí hay algo más que virus. Aquí, o sea, ahí fuera hay virus, vamos con la máscara, pero en esta peli hay más cosas, o sea, ya sin... intuyendo, ¿no? Dices, hostia, no, es que aquí hay algo más. Y yo qué sé, y aparte, yo creo que el Bertino juega mucho a absorber al espectador con la atmósfera opresiva de su propuesta. Y entonces, no sé, yo es que me metí ahí, me metí dentro, empecé a nadar en opresión y la verdad es que pasé un bastante buen mal barra rato. Mal rato que, con aquella peli. A mí me entró toc con una cosa de la película que me parecía absolutamente... bueno, no sé, imperdonable. Sí. Que es que tienen, se dedican a cuidar ovejas, ¿vale? Sí, claro, ovejas, son granjeros. Y cabras, ¿vale? Y entonces, por la noche, las ovejas las meten en un corral, sí. Que además es todo como de chapa de aluminio, uh-huh. Perfectamente cerrado, todas las ovejas están ahí, pero en vez de cerrar unas puertas, como Dios manda, que si quieres para que respiren las ovejas, las puedes hacer de alambre o de alguna sí, cosa que respire. Como de reja. De reja, las protecciones que hay en los campos de fútbol sala o de tenis para que no se vaya la pelota. Pues no. Pongo dos cuerdecicas con un montón de adminículos colgando como chatarra, como botellas y tal, para que si viene algún lobo y entra a comerse a las ovejas, haga ruido. Claro, y salga yo con la escopeta a matar al lobo. Haga cascabel un poco. Pero hombre, por favor. No tiene ningún sentido. Métele una puta puerta. O sea, es que, de verdad, cada vez que veía la puta cuerda y cómo por la mañana ordenaban todas las botellicas y tal, que suerte que las ovejas son bastante tontas y se hacinaban ahí para tener calor. Sí, sí, sí. Que y no salían, ¿sabes? Hacen el efecto rebaño. Hacer excursiones nocturnas, pero me pareció, no sé. Bueno, es una tontería, ¿eh? Sí, pero, sí, pero sí. Pero mi mente, mientras estaba viendo la película, como tiene tantos momentos valle, pues se tenía que analizar cosas. Por pensar de todo, claro. Y decía, hostia, ponle una buena puerta. Qué poco efectivo es esto, claro. Este método de contención. Sí, sí, absolutamente. Ganadera. Como te venga un zorro un poco bajito, te pasa por debajo y ni te agita la botella. Bueno, vete tú a saber qué depredadores habrá en esa parte de Texas. Bueno, lobos, por lo que se sí, oía en, sí. O sea, en las primeras escenas está ya en la cocina y se oyen lobos. Se supone lobos. Que hay algunos o perros asilvestrados por de o pronto. Dingos, bueno, dingos creo que son de Australia. Australia, pero sí, esos son marsupiales. Sí, sí. Pero bueno, cualquier tipo de perro, no sé. Sí, cualquier. O coyote. ¿No? Cánidos. Ahí en Texas cánidos. Tiene que haber coyotes de los que perseguían al Correcaminos. Sí, ¿no? Y de los que pasan la frontera también. Y utilizaban productos marca Acme. Acme, sí, que siempre daban un gran resultado. Siempre. Para el Correcaminos. Para el Correcaminos. Bueno, de Dark and the Wicked yo no voy a decir nada más, porque de hecho pues ya volqué mi impresión en el 920 de este programa, pero sí que voy a decir que Brian Bertino, a diferencia del señor Godard, sí que está más activo y que sí que tiene un proyecto que está previsto para el año que viene, uy, lástima, 2025, que se llama Vicious. Y dirás, pero Vicious puede ser cualquier cosa. Sí, no sé qué será Vicious, pero encabezando el reparto, o al menos formando parte de él, que no sabemos si lo encabezará o no, tenemos a Dakota Fanning. O sea que eso implica, no sé si, igual dentro de mi cabeza sí que implica, pero luego no, subir un escalón de categoría, ¿no? Porque la verdad es que en The Dark and the Wicked lo que sí que tenemos es un reparto pues que no es de gente demasiado conocida, ¿no? No, yo creo que la que más os sonará es la Marin Ireland, que es una de las protagonistas, es la hija. La hija, sí. Y sí. Ha hecho unas cuantas producciones de terror. Uh-huh. Por eso yo tengo esperanzas en que eso, que el señor Bertino pues nos vuelva a envolver con sus atmósferas próximamente y que quizás por el camino pues igual le mete un poco más de ritmo al rollo. Ya eso ya lo iremos viendo, porque eso en el cine nunca se sabe. Muy bien, pues ya pasaríamos a la película que cerró el festival. Peli Castigo. Ah, no, que sea la no, del principio. No, el festival este año estaba dedicado al año 1984. Sí, es verdad. Y entonces, bueno, pues la película era la película de la troma, El Vengador Tóxico, de ese año. Uh-huh. Pero Jordi y un servidor tomamos la decisión de que si salíamos a las 12:00 de ver The Dark and the Wicked, llegábamos a casa a la 1:00. Exacto. Y si veíamos El Vengador Tóxico, llegábamos a casa a las 3:00, 3:30, y bueno, pues... Es lo que tiene una película festivales. Que hemos visto ya tantas veces, sí, además en el marco de festivales en más de una ocasión, pues... Que es quizás el sitio donde hay que ir a verla también, sí, ¿eh? Exactamente. Que todo se ha dicho. Sí. Y además el que tenía el mal gusto, el mal sabor de boca porque vio la nueva versión oh. Que se estrenó en Sitges precisamente el año pasado. No me digas que no mola. La del Peter Dinklage, sí. Y que no le moló nada. Vale. Yo no sé si hacer el experimento algún día, pero es que como tengo tantas para ver, tío, de las que quiero ver explícitamente, quiero decir, pues no sé si poner... Él no me la recomendó. No sé yo, si ponerme a hacer experimentos. De momento, como tengo una lista de espera grande, por de eso, momento voy a hacerle caso porque también tengo muchas cosas para ver. Hay que preseleccionar, ¿no? No sé si esto es eso, hacer un poco de criba antes de darle al play. Sí, señor. Entonces, que por la cuenta que nos trae, pues bueno, aún así nos comemos algún carajo de vez en cuando. Sí, eso bueno. Es inevitable. Pero bueno. Y esto es lo que dio de sí, pues, esta maratón. Esta maratón de la 12ª edición del Festival de Cine de Terror de Sabadell. Siempre en Sabadell programan títulos que quizás, aunque no sean de actualidad, son interesantes o han quedado relegados por pocos años al olvido y no es para tanto, porque hay películas súper interesantes cada año que se nos escapan porque sí, pues porque salen muchas y a tope y las ponen todas a la vez y no damos abasto. En este sentido, David, como programador y uno de los artífices del festival, estuvo entrevistado en Cine en Serie la semana pasada. Ajá, qué guay. Y él explicaba que ellos con 12 ediciones todavía no tienen la suerte ni de tener el apoyo de la ciudad de Sabadell como tiene Molins o en Sitges, los festivales de sí, Molins sí, o de sí. Sitges. Y tampoco pues la cantidad de ediciones y el respeto de la industria hacia el festival. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que para tener películas de estreno yeah. o películas a buen precio, es muy importante que una de las maneras que lleguen las películas al festival es que las productoras te ofrezcan la película estreno. Claro. Porque entonces el precio es mucho más barato. Sí, porque sí, se sí. Están haciendo la promoción. Entonces, tanto a Donosti como a Molins como a Sitges, las productoras les ofrecen las películas. Ofrecen títulos. Entonces, sí. Eso hace que el precio baje. Uh-huh. Entonces, ellos, como todavía no han llegado a este nivel, tienen que intentar pues buscar películas que solo se hayan proyectado en alguno de los festivales, que además no hayan tenido mucha repercusión y que tengan un precio asequible para el número de entradas que Dentro venden. De su presupuesto, Entonces, claro. Siempre buscan productos interesantes, uh-huh. pero pues eso, se van a 2, 3, 4 años vista. Claro. Lo veo, lo veo. Sí, a ver, tienen que ser prácticos. Claro, cada uno ha de saber moverse en las circunstancias sí. En las que está en cada momento. En la trinchera en la que estás en cada momento. Y la del Festival de Sabadell, pues es esta. En la actualidad es esta. Es esta y... Entonces, bueno, pues si en un futuro la cosa va mejorando, pues podrán jugar en otra liga. De momento no pueden. Sí. Sí que es verdad que igual, pues, yo no sé, pasa en otros festivales, no solo en este, que sí que es verdad que parece ser que a la población del lugar no le importa demasiado el festival, ¿no? Es la sensación que te da cuando vas allí de visita. Me pasa un poco también, y los quiero mucho a rabiar y los apoyo siempre que podemos aquí, con Badalona y el Creepshow, tío. Que es un sí, pero es que, es un festival que te lo comerías a besos, en el buen sentido de disfrute de género, pero bueno, en Badalona parece que no hay suficiente gente para esto. Pero no es sé. Que además lo del apoyo institucional en Badalona no lo vamos ni a nombrarlo. Ya, no, eso es aparte, porque eso encima, es otra historia distinta. Encima palos en las ruedas. Claro, yo pensaba encima. En el público solamente, ¿no? Sí, pero bueno. Yo debo decirte que esta es la tercera edición que acudo al Festival de Sabadell. Uh-huh. Y a mí me angustia que en la maratón, una sala tan grande como los Cines Imperial, sí. La sala principal, esté en una tercera parte del aforo. Claro, con la propuesta que hay, claro. con los títulos que hay y el precio que hay, que también es bastante asequible. En cambio, el año pasado, en una de las sesiones de cortos, la tercera creo, uh-huh. Como había el estreno de un corto de un chaval que es de Sabadell, ya. La sala se llenó. Sí, porque traería a sus colegas, a sus trajo amigos, a los vecinos. A todo el puto Sabadell. Claro, a todos, o sea, de su barrio ahí. Trajo a amigos, familiares, amigos de amigos, y entonces aquello fue una fiesta. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, pues hay que buscar un equilibrio, pero realmente tenemos que seguir dando apoyo y visibilidad a todos los festivales de sí. Cine de género, que además tenemos la suerte de que en Cataluña hay muchos. Tenemos, o sea, un montón, tenemos el tío, TAC, sí. Que es Sí, la sí. Asociación de Festivales de Terror de Cataluña. Terror Arreu, que Cataluña. Son 18, si no me equivoco, 18 o 19, sin contar Sitges. O sea, sí. Es una brutalidad. Y bueno, pues el Terror Arreu de Cataluña, que tenga mucha salud, pero para eso hay que intentar apoyar los festivales. Entonces yo os digo, siempre que podáis ver algo en el marco de un festival, oye, aunque sea 15, a 20, a 30 kilómetros, quedad con amigas, quedad con amigos, haced un esfuerzo, comprad la entrada e ir. Porque además suelen ser precios súper económicos. Y si no solos, que yo lo he dicho siempre, dejemos de estigmatizar ir solo al cine. Que yo muchas veces cuando más disfruto es yendo solo al cine porque no tengo nadie que me comente o me moleste. Que disfruto mucho también cuando voy en compañía y más si es pues con Javi, con Jordi, con la trupe. Con Iván, con Aida, pues con Emilio, con Francisco. Lo paso muy bien. Pero también voy solo y lo disfruto igual. Yo te digo una cosa, y esto parece una chorrada, pero si yo en su momento, cuando era un adolescente con granos, no hubiera tomado la decisión de empezar a ir al cine solo porque quería ir al cine a ver según qué películas que mis colegas no querían ir a ver, ahora no estaría aquí sentado. Clarísimo. Lo tengo bastante clarinete, ¿eh? Pero dije, me cago en la hostia puta, perdón, me voy solo. Y empecé a ir ya de pequeñajo y dije, pues, y seguí y así. Y aquí andamos, Jordi. O sea, a veces te encuentras con peña y a veces no. Pero la película es buena o mala igual. Claro, nosotros que somos habituales de festivales, nosotros hacemos la planificación de lo que vamos a ver en Sitges, vamos a ver en Molins, vamos a ver en cualquier lado. Y en algunas coincidimos y en otras no. Cuando coincidimos nos sentamos juntos y luego comentamos. Y cuando no coincidimos, las vemos solos. No pasa nada. Y si no, luego tenemos aquí unos micrófonos que aparte sirven de aliciente. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos sin audiencia para lo que no hemos podido ver juntos, ponerlo luego en común. Exacto, echarlo por aquí por la mesa, ¿no? Claro que sí, lo desparramamos aquí. Es la cosa. Pues oye, que os animéis y que no os dé pereza de la plataforma de las narices ir a los cines y a los festivales, carajo. Claro que sí. Pero bueno, ahí queda ese canto por la libertad de la proyección en los festivales. Pues bueno, pues con esto yo daría por concluida la experiencia Sabadell. La experiencia Sabadell de este año. Y tenemos cositas por ahí que hemos visto. Tú me habías comentado que tenías... Yo es que me gusta ver películas de princesas. Es un estreno... Si pueden ser no Disney, pero es un estreno de Netflix de la semana pasada. Sí, o de hace un par, ya no me acuerdo. Sí. Yo creo que salió a la vez que de Gentleman, ¿eh? Podría ser. Sí, porque creo que la vi la misma... El capítulo 1 de Gentleman lo vi la misma fin. ¿Podríamos decir que tenemos fantasía a la española? Hombre, al menos con director español. Director español, vale. Sí, porque el reparto es internacional. Sí, la peli está hecha en inglés, o sea que me refiero que sí que cuenta Fresnadillo como español, eso está claro. Pero Damsel quizás pues es una película de orientación más, pues eso, internacional y en la que pues vamos a... De hecho la producción es estadounidense, ¿no? Sí. Sí, o de varios países, no sé si de solo de Estados Unidos o de algún otro más, pero bueno, sí que es una película pues en modo anglosajón, por decirlo de una forma rápida, y que el Juan Carlos pues está Fresnadillo, pues está ahí un poco volviendo a la actividad un poco del cine de género, porque es este director pues un tipo que tiene bastantes largometrajes a sus espaldas, pero en los últimos años se ve que andaba también pues haciendo capítulos de series y tal, pues currando, como tiene que hacer todo el mundo, y quizás pues no había agarrado largometrajes en los últimos años, ¿no? Entonces, yo que sé, a mí principalmente me hacía ilusión agarrar Damsel, que es el título de esta película para la gran N de Juan Carlos Fresnadillo, pues más que nada pues por su acervo, ¿no? Pues porque para mí... Con todo lo bien que está 28 días después, pues 28 semanas después, que es la peli que Fresnadillo dirigió en 2007, que ha llovido un poco ya, pues merece todo nuestro respect, aunque sea solo por este título en concreto, aunque luego tienen otros más que tienen que ver con el género. A mí ya me gustó mucho Intacto, y es de 2001, también, creo. También, es anterior, exactamente. Sí, sí. Y a mí me parece Intacto una película muy interesante. Sí, de hecho, pues tanto 28 semanas después como Intacto, ambas están comentadas por Sin Audiencia. Uh-huh. No sé si he apuntado bien los números, porque 28 semanas después se pone en mi chuleta que está comentado en el Sin Audiencia 273, pero me parece quizás demasiado lejos en el tiempo, aunque vete tú a saber. No lo sé. Pero sí que es verdad que Intacto sí que le dimos una... revisión en el programa especial en el programa Lucky Look, que era el programa pues de 777, que en el que pues se hablábamos, fue un especial sobre la suerte, exacto, sobre el albedrío, sobre la suerte, sobre la fortuna, ¿no? Y como Intacto pues tiene que ver tanto con su argumento con con el hecho de tener suerte, pues bueno, pasó por ahí. Pero bueno, es interesante que al menos pues Fresnadillo vuelva a la acción a nivel largometraje y esperemos que esto de Damsel pues no se quede aquí, sino que el tipo pues le sigan llamando y le sigan ofreciendo productos mínimamente interesantes para hacer en largo, ¿no? ¿Qué tenemos en Damsel? Porque habréis escuchado de todo. De hecho, habréis leído sinopsis con spoiler, habréis visto el tráiler y os habéis comido el spoiler también. Yo, ya sabéis que me gusta explicar poco de según qué argumentos, y aquí lo importante que tenemos que saber de Damsel es que, primero, pues tenemos princesa, tenemos un ámbito de fábula para adultos, y podríamos decir que de fábula para adultos medieval y oscura, ¿vale? Entonces, en un mundo de fábula medieval para adultos tenemos a una princesa, la princesa Elodie, cuya casa, cuyo territorio, cuya región, pues pasa por asfixiantes problemas económicos, y su padre, muy vivo él, pues la ofrece en matrimonio de conveniencia con el príncipe Henry, que es el príncipe que más pasta tiene en el lugar donde conviven estas casas, pues más arraigadas en el terreno medieval de esta película. A cambio, evidentemente, en este matrimonio, de recibir el país de Elodie y la casa de Elodie, pues una suculenta suma de ayuda económica para pues compensar esos problemas de, primero, de alimentos y económicos que tiene pues la tierra que vio nacer a Elodie, ¿no? Lo que no sabe casi nadie, menos el príncipe Henry y su familia, es que tras la ceremonia de boda, la vida de Elodie se convertirá en un puto infierno y la película se convertirá en un puto survival en el que, como estamos en una fábula medieval para adultos, pues también tendremos criaturas fantásticas de por medio. Esta es la sinopsis que yo ofrezco de Damsel. Ya sé que en la sinopsis de los sitios, en la segunda frase ya, ¡pam!, te dan todo lo que va a pasar en la película hasta el minuto del final, pero a mí no me gusta decirlas así y ya está. Y además, ya os he dado la clave, que la palabra clave en todo este rollo que os estoy metiendo introductorio de Damsel es survival, porque es lo que es la película, por muy fábula medieval que sea, por muchas criaturas fantásticas que tengamos y todo el rollo, no deja de ser un fucking survival, y en ese aspecto podría ser, entre comillas, muchas comillas, Damsel, una versión un tanto tenebrosa de La Princesa Prometida, pero en Damsel tenemos cero bromas, cero humor, cero chanzas. Y también la idea que maneja Damsel de princesa ofrecida por conveniencia a boda para entrar en una familia de más nivel, pues también nos retrotrae un poco en concepto a la película Noche de Bodas, a.k.a. Ready or Not, que también es otra peli que juega con estos conceptos de noche de bodas especial después de la ceremonia, pero en otro sentido, porque Ready or Not tiene litros, toneladas, cisternas de humor negro y mala leche, y aquí lo que tenemos es, en Damsel, pues un argumento serio que se crea a sí mismo toda su propuesta de fábula medieval para adultos y que lo lleva también pues hasta el último momento, ¿no? Me refiero que nunca deja esa línea, eso sí, con un trayecto de, repito, survival, pero que evidentemente ese survival implica aventuras y situaciones límite por doquier. Me refiero que Damsel en ese aspecto pues es una peli bastante dinámica. El Fresnadillo, otra cosa no, pero rítmico a las narraciones sí que le sabe dar. Y realmente, pues en Damsel, sin ser una propuesta especialmente original, más allá de que sí que hace una lectura diferente de un estereotipo de los cuentos y las fábulas de princesas, pero sí que es verdad que La película, para mi gusto, pues tiene, quitando la parte inicial hasta que ocurre la boda, que es más pausadita, luego tenemos pues un bastante ritmo, bastante tensión, bastantes situaciones complicadas de las que es difícil salir, pero bueno, estamos en una fábula y en las fábulas pues siempre a los personajes les surgen ayudas por el camino inesperadas, la típica estructura de cuento de ficción que te puedes echar a la cara, en eso, en ese aspecto no, digamos, no tiene ningún tipo de cuestión especialmente novedosa, pero sí que es verdad que está hecho con gracia y con buen tiento. Me refiero que tengamos una propuesta de princesa fuera del ordinario no quiere decir que las ideas que orbitan en torno a la fábula sean las mismas que tienen las fábulas que no son para adultos. Me refiero que en ese aspecto también la estructura de fábula es un poco calcada a lo que es una fábula pues habitual que se cuenta a los niños, ¿no? Lo que pasa que aquí pues tenemos ese giro importante en el que pues la princesa que ha servido como carne de cañón o como mercancía pues tome las riendas de su destino dentro de su fatalidad y dentro de su pues mala suerte, por llamarlo de alguna forma, en la vida, o mala suerte situacional por ser mujer en un mundo de fábula en el que se casan las mujeres por conveniencia, pero esta damsel conseguirá, pues un poco, o al menos lo intentará, darle la vuelta a esa situación tan adversa que se le pone en la vida, ¿no? Y en ese aspecto, pues desde que empieza la peli, digamos que tú te pones con Elodie ahí y ahí estás con Elodie hasta que acaba el último minuto de película. En ese aspecto no hay fallo y además pues tenemos en el reparto encabezando con el papel de Elodie pues a una actriz llamada Millie Bobby Brown, que yo no la tenía muy fichada, pero parece ser que es una de las stars de Stranger Things. Entonces, bueno, pues es un rostro bastante conocido dentro del tema series y tal. También ha estado, y creo que va a seguir estando su personaje en la saga Yankee de los Godzilla y compañía, que me refiero que ahí también tiene un papel que está siendo recurrente en los últimos años. Y es curioso porque, claro, esto te enteras pues mirando un poco ahí los currículums de la gente, ¿no? Que la Millie Bobby Brown realmente es de nacimiento andaluz. La tía nació en Marbella, es de familia británica, pero pues por razones de familiares, pues quizás su mamá estaba embarazada de ella cuando estaba de vacaciones por allá o estaba pues por otros detalles o razones, pues viviendo en Andalucía. Y bueno, pues que sepáis que Millie Bobby Brown pues nació en Andalucía, a pesar de que es una British de pura cepa, pelirroja, con todo su aspecto pues de UK, ¿no? Luego, también en el reparto tenemos glorias, unas cuantas glorias. Me refiero que no tenemos a la Plaza de Glorias, que es una plaza de aquí de Varna, pero tenemos algunos nombres interesantes y mediáticos que yo creo que sirven un poco de gancho, como los progenitores de Elodie, que son pues el Lord Beaufort, que está interpretado por el Ray Winstone, que creo que la semana pasada hablamos de él porque tenía alguna vinculación con los contenidos del anterior programa. Bueno, pues hoy vuelve a salir Ray Winstone. Y Lady Beaufort, que es la mamá de Elodie, pues es Angela Bassett. Y diréis, hostia, pues mola esto de la variedad étnica dentro de los repartos, pero claro, Millie Bobby Brown es British blanca pelirroja a tope, el Ray Winstone se podría intuir que también, pero claro, Angela Bassett no. Pero bueno, en la película se dan razones de parentesco suficientes para explicar esta situación. Me refiero que está ahí como respaldado por el guión y no es simplemente porque quieran que haya una variedad étnica, sino que realmente, pues, en este mundo de fábula medieval en el que transcurre Damsel, hay una mezcla étnica allá donde vaya la película. Me refiero que no es que ocurra en la familia Byford solamente, sino que aparece un mercado, ves gente de todos los colores, vas a la boda de la Elodie con el príncipe Henry, también hay invitados de todos los colores, me refiero que es como es un mundo de fábula, puedes poner los colores que te dé la gana, pues estos ponen los que les da la gana, ¿vale? O sea, es totalmente justificado en todos los sitios de la película y a todas horas, me refiero que en ese aspecto no hay pérdida. Pero luego tenemos algún nombre más que además está emparentado con, también con el princesismo cinematográfico dentro del reparto, como es la actriz que interpreta a la reina Isabel, a la Queen Isabel, que es la mamá del príncipe Henry. Vamos a decir que es la mamá que tiene una sorpresa especial para Elodie después de la boda con su hijo, que tenéis que descubrir viendo la película para ver en qué consiste, que no es otra que la Robin Wright, que también, pues yo si te digo la verdad, hacía días que no la veía en una producción de género. Seguro que ha hecho algunas por ahí, pero bueno, como que la tenía un poco desubicada, ¿no? Y me hizo una cierta gracia pues verla que aparecía por aquí, y más ella que está un poco pues vinculada también con la mitológica La princesa prometida, ¿no? Que es posiblemente una de las películas más referenciales que tiene Damsel dentro de todas sus posibles ahí referencias que pueda tener a efectos de películas de fábula o películas medievales o películas que tengan que ver con princesas que tienen un devenir fuera del ordinario en el argumento, como pasa pues también en la original La princesa prometida, entre otros aspectos, ¿no? Luego también he de decir que otra de las cosas, aspectos que me ha hecho valorar en buena estima Damsel son algunos de los efectos especiales que tiene la peli. Yo he estado leyendo por ahí, yo no sé la gente cómo ve las películas, entiendo que es de una plataforma, que no la ves en una pantalla grande, que tu pantalla igual no está bien calibrada, que igual si no estás viendo la película en la plataforma de turno y la estás viendo por otras vías, quizás no tiene la calidad que debería tener. Pero por ahí la gente se queja de los efectos digitales de esta peli, cuando a mí me parece que, o al menos yo en mi pantalla los veo bien, me parece que están súper bien resueltos. Pero bueno, no sé, quizás habría que valorar cuál es la forma a nivel técnico que utilizan según qué críticos o reseñadores de películas para dejar su opinión en internet, porque yo no entiendo nada, Jordi. O sea, aquí primero tenemos la parte idílica de la película, cuando todo transcurre happy como una fábula estándar hasta que ocurre la boda, que es todo súper medieval y súper bien currado y todo súper vistoso, muy luminoso, todo muy, muy happy, todo muy blanco, pero muy bien hecho. Y luego también, cuando la peli se vuelve dark, cuando pasa la boda y la noche de bodas y todo se torna oscuro, como la oscuridad de una cueva, también está muy bien hecho todo, tío. Y no sé, tenemos paisajes súper bien currados, que entiendo que tienen su parte digital también. Tenemos la parte de las criaturas que Elodie se va encontrando por el camino en su survival, que también están muy guay. Tenemos una criatura principal, que es la que quizás se lleva la palma en cuanto a diseño de efectos especiales y de como criatura, que para mí, lo primero, como muchas criaturas en el mundo del cine fantástico, es un bicho, un ser que se nos va mostrando de forma parcial hasta que se nos muestra muy, muy, muy al final de forma completa. En ese aspecto, la película y Fresnadillo mantienen un poco la tensión de cómo será, qué será, cómo llevará el peinado. ¿Tendrá una cola? ¿Tendrá tres colas? ¿Tendrá dientes? ¿Tendrá lenguas? Yo qué sé. Pues bueno, al final, la criatura principal de la historia se acaba mostrando plenamente y, sinceramente, a mí me pareció, como criatura, un diseño súper original, porque no es lo que te esperas. Quizás estamos un poco influenciados por las criaturas que hemos podido ver, por ejemplo, en Juego de Tronos, o en La Casa del Dragón, o en vete tú a saber qué otras series y películas, y aquí tenemos algo diferente. No es un estándar de criatura al uso. Entonces, a mí me agradó. Me agradó, primero, la parte visual de cómo luce esa criatura principal dentro de la historia. Y lo segundo, su argumentación como personaje dentro de la película. Porque también, es un pequeño spoiler, la criatura principal de esta historia tiene boca y se expresa. Entonces, me parece, en ese aspecto, ahí se emparenta más quizás con las criaturas grandes que podemos encontrar en El Señor de los Anillos y similar, pero aún así me parece... En El Hobbit. En El Hobbit, sí, tú lo has dicho bien, en El Hobbit, porque esa es como la parte previa. Luego en la parte principal parece ser que se olvidaron de ellas, o no sé. Pero la cuestión es que esta criatura principal sorprende tanto por su aspecto físico como por su actoralidad dentro del argumento. Entonces me parece súper original en ese aspecto, ¿no? Que quizás pues la película en su globalidad, dentro de su propuesta de fábula oscura, pues no se sale demasiado de los clichés a los que hay que darles la vuelta, pero sí que nos encontramos sorpresitas como la que tiene que ver con la criatura principal, que a mí me dejó, pues no te voy a decir que fascinado, porque lo vi en la pantalla de mi casa, y para que me fascine tiene que verse pues en una pantalla de cine, eso no se podrá ver, aunque sí que recuerdo que se hizo un preestreno el día anterior a su presentación en plataformas aquí en Barcelona, en un cine que nos gusta mucho, que es el Cine Fenómeno, y supongo que allí se acabaría viendo si la criatura realmente merecía la pena a efectos de diseño de criatura o no. A mí me lo pareció, pero bueno, si alguno fuisteis al preestreno en pantalla grande, quizás nos lo podréis comentar también por ese lado. Yo tampoco me voy a extender más porque es una fábula, es como una contrafábula, una antifábula. Ya sabéis, en los parámetros en los que nos estamos moviendo en los últimos tiempos, de darle la vuelta según qué conceptos, sobre todo conceptos que tienen que ver con un estereotipo de roles femeninos, lo cual pues también está bien darle la vuelta a todo y ponerlo patas arriba. Pero luego es que aparte también tenemos, sin ser un dechado de originalidad, pues una historia que está rodada con ritmo, que tiene buenos efectos especiales y que evidentemente pues ya nos hemos visto muchas películas de Indiana Jones y de gente que tiene situaciones límite a lo largo de muchas películas y de muchas historias. Y en eso no nos va a sorprender mucho Damsel, porque ya tenemos demasiada experiencia en el aspecto de los survival, pero eso mezclado con los efectos especiales y con el concepto este de darle la vuelta según qué conceptos, pues a mí me parece que es una propuesta que se deja ver y que, aunque no vaya a ser pues un peliculón, sí que te va a hacer pasar un buen rato y te va a hacer, entre comillas, disfrutar si te gusta el fantástico en general. No sé. Ya pues está. Muy bien, porque lo que es a nivel de crítica, no profesional, sino a nivel de crítica del fandom, la han dejado a caer de un burro, ¿eh? Sí. Creo que eran hombres o mujeres. Da igual. No lo sé. No importa. Porque sí que es verdad que he leído por ahí que tiene esa vuelta de tuerca feminista y tal, que parece que sí que hay un sector masculino que le molesta mucho, por lo que sea, ya. Pero también a nivel de historia, hay mucha gente que dice que es la historia de Fiona de Rec contada en personajes reales, que es, bueno, no sé. Yo las críticas que he leído en general no han sido muy... Hostia, y además es muy curioso porque la Millie Bobby Brown tiene tanto fans como detractores. Hay mucha gente que no la aguanta. Yo no la conocía mucho por el hecho de que no veo las series. En Stranger Things. Claro. Y es uno de los personajes secundarios, pero importantes. Supongo que te acuerdas de las películas de Godzilla del MonsterVerse. Sí, lo he comentado antes. Sí. Ahí sí que la tengo vista, pero claro. Es que tampoco ha hecho mucha más cosa. Ahí dura poco su papel. Fuerte, fuera de Stranger Things y las películas de Godzilla nuevas, poca carrera tiene más, porque es muy joven. Uh-huh. Sí, y además está claro. Es que Stranger Things ha hecho 4 temporadas y está rodando la quinta, si no me equivoco. Ya. Pero muy bueno, hay mucha gente que como actriz la ve muy, muy limitada. Ya. A ver, aquí lo único que tiene que hacer, aparte de poner cara de... Es correr y salvar la vida, ¿no? De inocente en la parte inicial, que es muy luminosa, luego es simplemente acción, acción y acción. Me refiero que la mujer ahí, yo no sé cuántos dobles o no dobles le habrán puesto, pero se deja la piel. A efectos, digamos, de sobrevivir, ¿eh? Me refiero que en ese aspecto pues lo da todo en la función. Que la gente a eso le parezca poco, pues bueno, no sé, que también entiendo. A mí me entretuvo, pero a otro le puede aburrir esta historia. No sé, yo es que como tenía mucha curiosidad por ver cómo acababa esto, porque evidentemente pues cuando se mete de lleno en el survival, sí que parece que va a ser un survival al uso y que va a tener unas consecuencias estereotipadas también, pero el guionista también le tiene sorpresas para el final. Entonces no os voy a decir en qué consisten, porque evidentemente es el final, pero es un final que dentro de lo estereotipada que es la película, pues también mola como acaba. Pero bueno, yo qué sé. Entiendo que todo el cine no es para todo el mundo, como debe ser. ¿Cómo estamos de tiempo? Pues yo creo que si en 8 o 10 minutos puedes meter algo, nos cabe, bueno, algo más. Y si no, podemos ponernos a cantar algo. No sé. Voy a decir que me ha mandado un mensaje Fernando, que nos está escuchando. Sí. Y me ha dicho que ya ha salido el tráiler de Alien Romulus. Claro, es lo que te comenté yo antes, que cuando he visto la publicación del Fede Álvarez... Ah, que estaba ya el tráiler. Es que era porque quizás el Fede Álvarez ha publicado el cartel en el Instagram o con la fecha de estreno de la peli, pero eso implica que también, pues igual haya salido el tráiler en los lugares habituales. No, claro, lo han dicho el cartel y es que se venga colgado en el tráiler. Sí, sí, aquí sí. Somos anti-tráiler, en este sentido. No. Sí, no, y más con este título en concreto, yo igual prefiero no verlo, ¿eh? Sí. Con ver el cartel ya me conformo. Pues mira, voy a hacer 8 minutillos de sesión de tarde de cine familiar. Venga, pues porque, hombre, también importa hacer sí, cine. Sí, porque comenté que el mismo fin de semana... aprovechando que vi Dune parte 2, sí. También me vi Wonka. Es verdad, sí. Y entonces, claro, es un registro tan diferente del Timothée Chalamet, que no tiene nada que ver con el de Paul Atreides, Mad Deep, que para aquella gente que dicen que es inexpresivo, que no transmite nada, y pues que tendrían que ver Wonka, y entonces ver que es un actor que está capacitado para el drama, para la comedia, para el musical... Que si tiene que bailar, baila. Que si tiene que cantar, canta. O sea que... Vamos, que es un actor como la copa de un pin. Correcto. O sea, es que luego tenemos aquí los armarios y los mamotretos de rasgos apolíneos y que no saben más que balbucear. Mandíbulas cuadradas. Sí, balbucean porque no saben ni siquiera vocalizar. Sí, señor. Y entonces eso sí. Lo pillo. Nos los tragamos, salgan en donde salgan. Bueno. Pues decir que en Wonka tenemos una película musical basada en la juventud del personaje creado por Roald Dahl. Sí. Y aquí tenemos una película mucho más dulce que sus dos predecesoras basadas en el relato real de Roald Dahl. Dulce, voy a hacer un comentario chorras, pero no será por el tema de la fábrica, ¿no? De la fábrica de chocolate, bueno. Aquí lo que tenemos es un joven con una maleta cargada de sueños. ¡Oh, qué poético! Sí. Tenemos al personaje de Willy Wonka, sí. Que aquí lo tenemos en su juventud y cómo quiere abrirse camino porque tiene la receta de fabricar chocolate que le enseña su madre, uh-huh. Y tiene el sueño de convertirse en el mejor chocolatero. Y va a la gran ciudad para... presentar sus chocolates, que son chocolates absolutamente fantasiosos, porque realmente el tipo como chocolatero no tiene parangón. Es un genio. Te dan ganas de chupar la pantalla, ¿no? En algunos momentos. Prácticamente. Y la verdad es que tiene una película que ha dirigido Paul King, es una película británica, con guión del propio Paul King y Simon Farnaby, basado en el personaje de Roald Dahl, pero no en ninguna de las novelas de Roald Dahl. Sí. Y donde también, a pesar de que la producción es británica, ha metido mano Estados Unidos de la mano de Warner Bros. Vale. Entonces, bueno, pues tienes una fábula fantasiosa de aventuras, musical y en línea de comedia, que está muy bien a nivel de diseño de producción, muy bien a nivel de guión, muy bien a nivel de historia, bien actuada, cine familiar, no es tan oscura como Charlie la fábrica de chocolate o la versión de los 70 que creo que se llamaba Un mundo de fantasía, sí. Si no me equivoco, la que dirigió Mel Stewart con el Gene Wilder de protagonista. Ay. Y entonces, bueno, pues aquí, además tienes un reparto en consonancia que, acompañando al Timothy Chalamet, tienes a la Olivia Colman, que siempre está bien, sí, a Hugh Grant haciendo un papel absolutamente sorprendente. Ya decimos que Hugh Grant, desde que cumplió los 60 o desde, 55... Desde que se ha quitado los lastres de las comedias románticas... Practica el sudapollismo, pero de una manera brutal. Y le da igual hacer de un narcotraficante, jefe de mafioso, que de un tipo que pasa de todo, que de... El papel que le dan, él se lo echa a las espaldas y es un tío brillante, con una vis cómica impresionante. Y más suelto que nunca. O sea, es un tipo que lo conocíamos de las comedias románticas y que ahora no tiene necesidad de caer en esos estereotipos y acepta los papeles que le agradan, los guiones que le convencen y lo da todo en pantalla. Y siempre que sale el Hugh Grant, pues te lo pasas muy bien. Tienes por ahí a Jim Carter, a la Sally Hawkins, al Rowan Atkinson haciendo un papelillo ya también. Tienes a Calla Lane, que es una actriz... jovencita que también tiene un papel importante en la película. Y la película, pues, a pesar de que hay gente que puede decir, oh, es que es un musical, no me apetece, la música está muy bien integrada en la película, es un acompañamiento, te sirve para narrar la historia. La inventiva del personaje principal de Willy Wonka queda patente en todo momento, sus argucias, sus artimañas, cómo salir adelante por muchos obstáculos que le vayan poniendo. No deja de ser una película familiar. Y yo, para mí, muy disfrutable, yo la vi con mis hijos, se lo pasaron en grande hasta el punto que me dijeron, queremos ver la Willy Wonka y Charlie y la fábrica de chocolate. Sí. Entonces yo les dije, ¿cuál queréis? Claro. Porque para mí la buena es un mundo de fantasía, pero no, la que hicieron hace menos años, la más moderna. La de Johnny Depp. Bueno, pues claro, yo me acuerdo que aquella yo la había visto en su momento y no creo que la llegara a ver completa, porque a mí no me convenció. Y vista con mis hijos, porque al final pusimos la de Tim Burton, la de 2005, con el Johnny Depp de protagonista, es una película que no arranca mal, sí que tiene los toques oscuros y de mala leche que le da Tim Burton a sus historias, y en ese sentido, a los aficionados al género, por lo girada que es y por lo malo, entre comillas, que es el personaje de Wonka en esta película. Aquí no tiene nada que ver con Pérfido. El protagonista de Wonka de la versión de 2023, que es una persona ilusionada, cargada de ilusiones, muy presta a ayudar a los demás si hace falta, muy inocente. Aquí no, aquí es una persona girada, no le importa tratar a los niños como si fueran... lacras que hay que exterminar prácticamente, tal aunque cual. Sean los principales sí. consumidores de los productos de su fábrica de chocolate. Mercancía que consume su mercancía. Correcto. ¿No? Un poco. Pero es que a mí lo que me mata de esta versión de Charlie la fábrica de chocolate es Johnny Depp. Johnny Depp parece una criatura escapada del Museo de Cera. Es un Michael Jackson de pesadilla. Johnny Depp está sobreactuado muchas veces, pero como el Capitán Sparrow... Nos tiene acostumbrados. Como el Capitán Sparrow te lo tragas y a ratos está divertido. Pero aquí es que esa mezcla de inexpresividad, de figura de cera, de estoy tremendamente colgado todo el tiempo, no me importa lo que diga quien está a mi alrededor, voy por libre y encima... Todo queda absolutamente fagocitado por un diseño de producción que es un agujero negro que se va comiendo todo lo que hay alrededor. Y con unos números musicales horrorosos, horrorosos. O sea, la canción de los Oompa Loompas, que me sé yo la letra de memoria de la versión de Mundo de Fantasía, sí. Y que me parece genial dentro de lo distópica y de lo raruna y de lo extravagante que es. Aquí es una locura sin sentido, excesiva y absurda. No entré en ningún momento en la película. Puedo decir abiertamente que no me gusta. Vale, me parece ahí queda dicho. Una de las mayores cagadas de Tim Burton junto al Planeta de los Simios. Vamos ahí. Tú sigue. No, es así. Es así. Planeta de los Simios en su día no me gustó nada. No la he revisado y a lo mejor tiempo después pues, se me hace más llevadera, pero... Con Mark Wahlberg. Sí, con Mark Wahlberg. Con lo bien que nos ha caído después Mark Wahlberg. Mark. Sí, es un actor que se ha ido congraciando con nosotros, más contigo que lo recordabas desde su antigua época rapper blanquito. Exacto, vendedor de calzoncillos a domicilio, etcétera. Para la marca CK, ¿no? Exacto, si no me equivoco. Esa mismo. Y nada, a mí me parece un despropósito de película. No empañó lo bien que me lo pasé con Wonka. Wonka, claro, para mí, una película absolutamente recomendada. Y Charlie la fábrica de chocolate, a pesar de ser de Tim Burton, que para mí es un director que lo quiero mucho y lo tengo mucha estima por muchas de sus películas, sí. Pero en esta en concreto, pues a mí me pareció absolutamente mediocre y prescindible. Claro. ¿Tú qué crees entonces que de entre la luminosidad del Wonka de 2023 del Timothy y el Wonka original, que es más oscura, la de los 70, en la que está basada la de Tim Burton y tal, falta ahí un segmento de tiempo, una, ¿no? Una transición de claro, porque Wonka de joven era tan majo, tan echado para adelante, y luego se convirtió en ese ser un poco mezquino y sí, traicionero, lo que ¿no? pasa es que en la versión de Wonka de Gene Wilder hay un pensamiento, un por qué deshacen las cosas, hay sí. una reflexión cuando vale. al final de la película sí. el personaje de Wonka decide lo que decide y habla con Charlie y le explica la función de los tickets dorados y, uh-huh. y hay un trasfondo del personaje. Con la interpretación de Johnny Depp eso no pasa. Ya. O sea, estás delante de un puto loco, de un full, del Joker de la baraja. Ya. Y Joker del Escuadrón Suicida. Claro, y de hecho... Es que no hay transición posible. O sea, claro, quienes han hecho Wonka en 2023 son muy conscientes del Wonka de 2005, porque han pasado 18 años. Claro. Y entonces, evidentemente, no hay transición posible de un personaje a otro, porque las interpretaciones de Chalamet y de Depp son antagónicas. Sí, pero me refiero más que a la interpretación, al concepto en sí. No, la interpretación digamos, y el personaje. A efectos biográficos. No, tampoco coincide, porque la explicación de cómo Willy Wonka conoce a los Oompa Loompas uh-huh. en la versión de Wonka y cómo Willy Wonka conoce a los Oompa Loompas en la versión de Charlie y la fábrica de chocolate difieren completamente. Vale. No he leído el relato de Roald Dahl, por lo vale. tanto no te puedo decir cuál es el correcto. Son dudas que me surgen en directo. Pero no, es que no se basa ni siquiera, o sea, coge el personaje... Pero no se basa ni en las mismas vivencias ni en los mismos orígenes. Vale. También la historia de cómo es el personaje Willy Wonka y cómo hereda de su madre el amor por el fabricar chocolate y tal no tiene nada que ver con lo que nos cuentan de cómo empieza la fábrica el personaje de Johnny Depp. Nada que ver. O sea que en esto son películas que tienen muy pocos puntos de contacto más allá de que sea el personaje de Willy Wonka creado por Roald Dahl. Ya. La verdad es que yo en su momento me comí el tráiler en alguna proyección de cine comercial hace poquito y flipé con la puesta en escena, a efectos de visuales, también de toque fabulesco, ¿no? Sí. En el número musical me pongo a flotar en el aire y pongo a flotar en el aire a la policía que tengo alrededor que me quiere detener. Está muy entretenida. Yo, si alguna vez coincide que tienes a tus sobrinos y quieres poner una película nunca se sabe. Una película de sesión de tarde, te recomiendo Wonka porque está muy agradecida. Acabaremos cantando todo. Muy agradecida ahí. Y no deja de tener ese componente fantasioso. Claro. Porque sí que tiene malos, aunque sean de opereta, pero malos, villanos. Sí, y, sí. y la historia está muy bien contada. Muy bien. Pues muy bien contada que esté, Jordi, estamos fuera de tiempo. Ya lo sabía, me ha dado 8 minutos, me he ido un poquito más. Sí, pero se bueno. han convertido en 13 en vez de 8, pero bueno, yo qué sé. Yo ya te lo decía con esta intención, ¿eh? Yo sumo 5 a lo que diga. Entonces, pues bueno, ya está. Está todo controlado y si hace falta, pues quitamos música del principio y del final, que en directo la ponemos, pero luego en el archivo que colgamos, pues igual la ajustamos para que no se nos vaya de olla el tiempo. Pero bueno, como lo colgamos, pues tampoco pasa nada, yo qué sé. Me refiero que son esas las cosas que pasan en directo. Somos generosos, esos minutos nos de salen, más. Nos salen no así. Nos los pagan como los anteriores, que tampoco nos Exacto, los pagan, sí, pero nosotros están, os que los son regalamos. Impagables porque no los pagan. O sea, de cualquier manera son impagables. Así que bueno, nos tenemos que marchar. Nos marchamos de nuevo con Clark, el autor del soundtrack de la película de 2019, Daniel Is in Real, que también tan buena impresión nos ha causado, a pesar de haberla visto pues como 5 años después de cuando la tendríamos que haber visto. Pero bueno, ya sabéis, esto nos pasa a menudo en Sin Audiencia, y supongo que a todo el mundo le pasa con unas u otras producciones. Así que si nos hemos metido hoy en harina con You're Pulling My Face Off, ahora nos marchamos con Abyss Thick and Wide, que quizás pues es un título de los que ya pues aparecen en la parte final de Daniel Is in Real, cuando las cosas se salen bastante de madre, de padre y de cualquier tipo de parentesco, que se tengan que salir las cosas cuando tu vida se convierte en un jodido infierno de locura, ¿no? Que es lo que le ocurre un poco a uno de los personajes, a Luke, en Daniel Is in Real. Así que, dicho esto, nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como uno merece despedirse aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis de los chocolateros, chocolateras. Motherfuckers de las fábulas para adultos.